refugiados que escaparon de Mariupol describen horrores allí. La única persona que en este momento está cubriendo esa guerra es el señor Santiago Ángel. Exactamente. El resto del mundo sigue su paso. Claro que hoy pasó algo terrible en las cifras de los Estados Unidos de la bolsa. ¿Qué pasó? No, no vi. Dow Jones cayó 1,000 puntos. ¿Por qué? Es que no sé por qué. Ah, no diga. Pero como no tengo un apoyo económico, programa, pues no sé por qué. Te voy a regalar un... ¿Quieres un tapabocas que no se te desjete? No, no, no está bueno. Estoy queriendo respirar. Respira. ¿Qué más? ¿Qué va a hacer el fin de semana? Aburrirme. No, pues... No tengo por qué dar explicaciones. Ay, pero... La única cosa que voy a hacer es no estar en la casa un minuto. Uy, le tengo el plan. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque yo voy a hacer eso este fin de semana. ¿Sí? Sí, porque es que en la galería del museo hay una exposición de Fernando Botero. Ah. Entonces me voy a ir allá a ver absolutamente toda la progresión como artista de Fernando Botero. ¿Se va a tirar 2 días? Es que no, pero es que sabe que también hay Feria del Libro. Ah, yo voy mañana para allá. Ah. Entonces me voy primero a la galería del museo, que es como el homenaje pues al... ¿Galería del museo es en el...? Sí, en la 80 y ahí. ¿Cuál es la galería del museo? Muy buena, gran galería. ¿Dónde queda? Eso es que en calle 80 y... ¿La de Pradilla? Sí, claro. Sí, sí. Pégase una pasada, buenísimo. Toda la obra de Botero ahí. O sea, toda la evolución de Botero como artista. Y después arranco para la Feria del Libro. Pero más bien, ¿por qué no va y mira todo eso y me va contando? Y toma fotos y me... Eso, si quiere yo. Pero pues, a mí me parece una buenísima idea hacerlo. ¿Qué libro es el que marca más la atención de la feria? El invitado es Corea del Sur, pero no sé. No, tengo que ir a mirar. ¿Qué libro es el que más se va a vender o no le interesa? No sé, no. Es que tengo que echar una mirada. Lo que pasa es que el clima es aburrido para Corferias a veces pegarse en el viaje, pero voy a ir. Yo voy a ir mañana también. ¿Vas a ir mañana? Sí. Pues mejor ir. Sí, es mejor ir en carro. ¿Por qué no? No, pues. No, pero pues eso ya pues es. Pues a ver, sí, no, pues en helicóptero. Con chofer. No. Los deja a la entrada y después los recoge. Si ya helicóptero, te bajas. Bueno, igual que los taxis, eso los deja uno a la entrada y después los recoge. Exacto. ¿El tema del día, hola? El tema del día, ¿te has grabado teniendo sexo? No, qué vaina tan mala. ¿Por qué? Yo sí una vez. Ah, entonces no es tan malo. Dos veces. Pero no te pasó la de Pam y Tommy. No, lo que pasa es que. ¿Tú sí quemaste eso? Tengo un tratado de lealtad. Ah, no, es que hay que tener códigos. Se puede ver una vez. Ajá. Para la siguiente oportunidad, ver. Sí. Y después hay que incendiar eso. Claro, hay que destruirlo. Pues yo lo grabé en cámaras de mi productora. Uy, entonces gran nivel de... Cámaras. ¿A tres cámaras? ¿A tres cámaras? ¿Y tenía algún director? Como el director Poncha, de cámara 2. Cámaras puestas. Y... O sea, usted tenía un máster allá. Cámara 2, no. Tim. Entonces, eso después Sumir. Los tapes se vieron. Uh-huh. Y después se usaron. Entonces, para usarlos. Sí. En ese mismo día no, porque usted está jadeante. Está cansado. Claro, uno ya necesita dormir. Pero la siguiente literatura se usan. Claro. Y después en la chimenea se botan los tapes. Uy, sí, perfecto. A mí eso me parece. Y se incendian viendo los dos. Claro que. Eso es que el control lo tiene uno. Claro, pero. Teléfono, una vez. Ajá. Ese sí es. Se graba y se borra la misma noche. Sí. No hay ninguna otra posibilidad. Es que yo tengo un raye. Porque sabes que las cosas como que nunca se borran del todo. No. Sí, quedan ahí como de pronto. Hay que borrar unas tres veces. O a iCloud llega a algún lado. En algún lado queda por ahí. No. Por eso es que no creo en esas vainas. Por eso es que borrador. En borrador vuelves y lo borras. O sea, sí. Hay que hacer todo un proceso. Sí, eso no es de borrar una vez y ya. No, toca borrarlo varias veces. Pero lo otro sí era... Estoy hablando de hace muchos años. Claro, pero la cinta se quema y ya está. Tape digital. Sí. Brutal. Pero toca borrar esa vaina. Sí, no, sí, tres sí, cámaras, sí, no, sí, le sí, estoy sí. diciendo mentiras. Sí, dos cámaras. Bueno, igual, muy cámaras, pro. O sea, muy pro. ¿Y qué decían los camarógrafos? No había camarógrafos. ¿Qué opinaron? Les marqué el tenían vendas en aquí los ojos. En este punto y en este punto. Y ustedes, ábranse. Claro. Y récord y récord y dele. Sí. Y ya, Al otro día sí. se vio el material y incitó a otro. A otro encuentro. Y después del encuentro, se aplasta uno, prende fuego y quema esa vaina. Claro. Sí, lo mejor. Yo tenía el control, pero ese cuento de que graban y se queda el mango. No, eso es un camello. Hay códigos, nada no, que ver. No, eso es un camello. O no se graben, ¿para qué? No, yo una vez me grabé. Yo, sí, nunca. Yo me grabé dos veces y nunca más lo pienso hacer en mi vida. Yo nunca lo voy a hacer. Yo una vez me grabé, pero fue audio. No, ¡ay, Nicolás! Yo grabé todo el audio de la sesión, todo el audio. No, pero eso y después sí lo oímos. ¿Cuánto duró tu sesión de audio? Dos minutos. Digamos, no me ocupó mucho el archivo. Eso no habla muy bien. Dos de minutos ti. Duró. En un disquete. Exacto. Había en un disquete. No, eso fue un archivo chiquito, comprimido. Qué payaso que eres. Un audio. No, ya te... Ay, no, a mí sí me da pánico. Pánico. No, a mí también esas vainas me dan sí, culillo. Yo también soy. No, no, yo super... sí lo hice, pero brutal. Me parece muy arriesgado por eso, porque fue brutal. Siento que quedan. Sí, no. Es que fue un momento súper bueno y ya. Pero es que en tu época no era tan difícil como la de ahora. Mira, en la época en que yo grabé ese video. Fue mucho. No existían exacto, redes sociales. Exacto, no, exacto. Pero en la época que grabé el reciente video, existía todo. Pero con un teléfono, borra ya. Claro, y se va. Borre tres veces. Sí, eso no solamente con una vez, toca borrar tres veces. Pan, tin, tin, tin, tin. No me pongas candado, por favor. Cristian, buenas tardes. Sí, no, Jesús. María Paula, buenas tardes. Orlando, buenas tardes. Hoy está rosado, como una niña. No, déjelo, hombre. Reina Isabel y la Barbie que salió. Ah, déjelo, hombre. Está muy elegante. Pero es un tema chévere, ¿sabes? Sí. Es tenaz, porque miren cada cuánto ahorita hay escándalos de ese tipo. ¿Tú te has grabado? No. ¿Nunca? ¿Tú no, con ese nunca. Cuerpo tan escultural? Imagínate. No, yo sí me grabé, pero lo primero es, lo grabes, lo primero es con bellezas, cosas lindas. Mire la celulitis y yo... Ay, no, hermanito, hermanito. No, hermana, porque es que, o sea, todas las viejas tienen celulitis. Sí, todos tenemos defectos. Pues. No, yo, o sea, parezco enseño un acordeón, o sea, un invento. Sí, exacto. Pero es que yo no, pues es que yo no me fijo, es que yo qué. Bueno. No, es que los hombres no se fijan en eso. No, pero hay que hacer una escena bonita. Ah, no, por supuesto. No, nunca más. Nunca más, realmente una tercera, pero... muy polémica. Sí. Pero ya, pero no. Allá vamos en tercera. Era dos, o sea, veces. Dos inicialmente. No, es que una es. O sea, van tres. Ya van tres. Una muy. Muy sofisticada. Polémica, muy sofisticada. Uh-huh. Y la otra con borrada ahí mismo, pues. ¿Y la tercera? Esa es la otra, y ya no más. Y ya me dio jartera ya, ¿saben? Ay, sí, no. ¿Qué más es? ¿Qué? Cuente. ¿Qué cuento? La tercera. No, ya conté. Tema del día, veamos. El tema del día, ¿te has grabado teniendo sexo? Miremos a ver qué dicen los oyentes. Bueno, me parece bien. ¿Qué dicen nuestros oyentes? ¿Te has grabado teniendo sexo? ¿Vale también cuando se graba uno solo? Sí. También, claro, vale. ¿Sexo con uno mismo? Sí, exactamente. No, es para que no empiecen. Tengo tres arepasos y uno es doble hoy. Es que vamos a forzar esto para definir esto hoy. Ay, sí. Hola, grabé la copulación escondidas de mi novia y luego le mostré el video y me formó un problema ni el berraco. No, pues claro, gravísimo. Me terminó y me amenazó con fiscalía y todo, se delicó. No, pues es que escondidas sí. Está muy mal, 01, eso tiene que ser consensuado. Por supuesto. Sí, no. ¿Existe podcast de este programa, María Paula? ¿Qué plataforma? Gracias, Orlando. Todas, ¿no? Sí. Spotify. Apple Music, Deezer y Spreaker. Sí, claro. Spreaker, Spotify, ¿qué más? Apple Music. ¿Netflix? No, hombre. No, Netflix no estamos. Por supuesto, ya está grabado y editado. Va a ser un hit, listo para subir a TikTok por su corta duración. El performance no da para más. No lo subo porque de tanto escuchar al halcón, siento que todos quedamos eclipsados. Saludos a la mesa, ¿no, Tani? Bueno, vamos a ponerle 01. Estoy completamente de acuerdo. Me grabé una vez y después de ver el video me dije, ¿para qué? Uno mostrando esas miserias. Saludos a Nico Vidal Samper, a Jaime Cifredi Sánchez y a la escultural Moni Esperanza Martín. No. Oh my God. Me grabé un par de veces y en ambas parecía un GIF 10 segundos y listo. Es que un GIF. Un GIF. Son esos pequeños videos de 5 segundos o algo así que se repiten. Hace poco se murió el creador. Claro, el creador de los GIFs, sí. La cuña de Café Águila Roja, solo grito, soy un amargado. No, Tanito. No, hombre, de 5-4. Bueno. Listo, eso es lo que tenemos. Bueno, hoy tenemos un programa de plancha. A ver, cuente. ¿Sabú está? No, no hay ningún argentino por ahorrarme el problema de Nicolás. No me diga, Orlando, lo que sea sin argentinos. No me diga. Le escogimos ayer en 20 minutos porque es que sabemos del tema. O sea, yo realmente me crié con esta vaina. Bueno, Orly es un experto. Yo también. Pero Orly también. Me impresiona mucho que soy experto. ¿Por qué? Porque es que era la época nuestra. Claro. O sea, a los 12 años uno no oía solamente inglés, porque aquí el inglés era relativo. Pero yo te digo, esas letras son súper sugestivas. ¿Te parece que Búscame Sugestiva con Sergio Estivalis? Bueno, esta es la música de plancha, pero hemos decidido hacerla no tan ordinaria. Esta canción es de 1974. Esta canción la presentábamos en emisoras El Dorado. Esta canción fue número uno en toda España y fue de una parejita, Sergio Estivalis. Y el disco es bueno porque tiene una canción muy bonita, como ayazada, pero no me acuerdo el nombre, y es como un saxo y no me acuerdo cómo se llama esa vaina, pero eso no fue éxito. ¿De ellos? ¿Tú volverás? No, mi amor, tiene la palabra saxo. O sea, yo no sé. O sea, el título de la canción tiene la palabra saxo. ¿Sí? Busca el disco, búscame, y hay 12 canciones. ¿Esos eran los de Cantinero de Cuba o no? Sergio Estivalis. Creo que sí. Sí. Y un sombrero y un saxo. Esa es muy bonita. ¿Así se llama la canción? Pero es fina. Entonces yo no quiero poner finuras. Ok. Entonces, pero usted dijo que no iba a poner nada ordinario. Tampoco. No, pues le parece medio, que Miriam, exacto, Hernández es de una... ¡Uy, la chilena, hombre! Oh, ¿cómo olvidarla? Sí, argentino no. ¡Ah, cómo olvidarla! Ella una vez fue invitada en el noticiero Kryptón. Le quiero decir una cosa, Nico, así le parezca que estoy loco. Cuénteme. Está todavía a punto nieve, yo, brother. ¿Qué? Miriam Hernández, le cuento, a mí me hace un guiño, a mí me hace un guiño y dejo yo todo. Este fin de semana estoy mal parado. Exacto. Y me esfuerzo dos minutos más. Que no me, no, o sea, sí, que no cinco se minutos. Atraviese por nada. Que no fue el mismo destino de Danielita Romo. Daniela Romo. No, pero el otro día con Orly la vimos no está mal, ¿no, Orly? Se volvió varonil, ya se volvió varón. No, pero el otro día con Orly vimos a Daniela Romo, creo que en una novela y... ¿De barba? No, se conserva... No, tranquilo. Y se conserva muy bien. Dani se volvió varón. Exacto. Creo que es acá, en esta novela, creo que sí. En Sortilegios, si no estoy mal. Tenía el pelo hasta las rodillas. Claro, pelo larguísimo. Ahora se lo rapó. No, es que creo que parece un... No. No. Un no binario. Tengo una nota de no binarios y... ¿Quién se me aparece en la cabeza cuando leo eso? La del metaverso. Ah, claro. No binario. Pero me puse a... Pues para que no me empiecen a quedar cátedra, me puse a averiguar qué es un no binario. Sí. Uh-huh. Es tal vez... algo que uno debería denunciar. No, deje a la gente. Penalmente. No, deje a la gente. Ahorita leo. No binarios que no se identifican. Pues espérate, ya vamos con. Exacto. Como ni blanco ni negro. A que no saber uno si es hombre o mujer y que un día es hombre, al otro día es mujer. Mejor dicho. Y. ¿Te vas? Quieren que sea proporcional todas las nominaciones de los premios y ahora incluyendo los no binarios. El problema es que son mucho menos los no binarios que los homosexuales o heterosexuales. Es que un no binario es una cosa muy difícil. Sí. Jaime, ¿usted qué es? No, yo hoy me llamo Miriam. Miriam Hernández. Y al otro día no, yo me llamo Oscar. Ok. O sea, Jaime no. Un día soy varoncito, un día soy nena. ¿Hoy en qué día está? Estoy en lo que siempre seré, un pendejo. Pero... No, es lo que soy, pero no soy no binario. Y usted menos. Nah. No, ¿qué pues pasa con el mundo? No, pero pues. ¿Y qué tal no ser no binario y hacerse su metaverso? O sea, no, yo ahí. Pior, o sea, usted ahí. Mire, Nico, es que la vi la nota y dije, Mónica. Ya, de una Mónica Martínez. Habla no binario, chévere. Chévere, chévere. Chévere, chévere. No binario, es no binario, chévere. Y fuera de eso, ¿qué? Ah, y quiere su metaverso y ya lo hizo y es chévere. Bueno, ese es el tema del día de hoy. ¿Qué es, Nico? El tema del día, ¿te has grabado teniendo sexo? Pues a ver si hay más. Oye, ¿cuántas secciones hay hoy? Es que viernes, uy, muchas, hermano. Nosotros estamos, es mucho, brother, mucha vaina. Bueno, no tenemos a Emilio ni a Santiago Ángel. Gran descanso, ¿no? Oiga, le digo que el viernes es un gran día por eso. Qué malos, qué crueldad. Sí, qué malos los dos. Había qué un compañero de la empresa que no dejaba llegar chica nueva a la oficina el fin de semana. Llevaba a la víctima al desnucadero y Juan Jaime Sánchez Cristo listaba su trípode. No, lo hice una vez, brother. Sánchez Cristo. Y pim, pim, pim, llevaba los videos el lunes y a la hora del almuerzo mostraba las preguntas. ¿Qué? No, pero eso sí que... No, eso es un desgraciado. Sí. No, eso no lo hagan. No lo hagan. No, Samira, yo te acepto todo, pero no nos vas a motivar. Pero eres muy linda oyente. Me gustaría saber la opinión de un experto de plancha, Orlando. Por ahí dicen que la voz de Leonardo Fabio es idéntica a la de Enrique Bunbury, especialmente en la canción Maldito Duende. ¿Será cierto? No sabemos. Orly, ¿qué opinas? Le dice Samira. No. Yo creo que la de Bunbury es mucho mejor. Bunbury es un monstruo, es el maestro. ¿Quién, Bunbury? Leonardo Fabio, nada que ver. Por eso no suena en este programa. Mientras yo esté vivo, exacto, en este programa hoy no va a sonar ningún argentino. Por culpa de Nicolás. ¿Y por qué por culpa mía? Que tiene un raye argentino. ¿Pero por qué? Leonardo no, donde llega a poner esa buena pieza hoy. Oiga, ídolo. El señor este. ¿Cuál? La rodilla que canta era también argentino. Eleno era argentino. Sí, argentino. Eleno. Esos manes no. Es que hay muchas. La chica de la boutique. La canción sota. No la voy a poner. Pero hombre. Es que las hemos puesto todas las veces. Dani Daniel Español. Pero siempre, por el amor de una mujer. Por el amor de una mujer, y sí. Y fuera de eso la hacen famosa. Esa niña, no te pintes tanto. No, no te pintes tú, Orlando. Estás de rosa. Bueno, muchachos. No. La volvemos. Demos contenido, hermano. En los originales, noticias que son otra cosa. Noticias que son otra cosa. Janelle Monáe, que es divina, es una mujer sota. Es linda. Sí, es una morena. Es una morena bellísima, además canta súper lindo. Uh-huh. Y salió en la película esta, donde son las tres mujeres morenas que se volvieron famosas en la NASA. Que desarrollaron el proyecto Apolo, proyecto Saturno se llamaba realmente, y la nave era Apolo, de ir a la Luna. Y una de ellas era Octavia Spencer, la otra es Janelle Monáe y la otra era otra belleza. Pues Janelle Monáe ha confirmado que es no binaria. No binaria es lo que les digo, un día se siente no Janelle, sino se siente John, y al otro día se siente Janelle. Claro. O sea, no, pues, no tiene una definición exacta de... Claro, no siente. Yo no me veo como mujer, dijo a los 36 años. Ni con el femenino. Yo siento toda mi energía, siento que Dios es más grande que él o que ella. Nico, usted puede quitarse los audífonos... E irme. Y retirarse y no volver al programa de la rabia. Sí. Yo soy de Dios... No, tranquilo, dele. Pero perdón, ¿en qué estamos? Dele. Noticias que son otra cosa. Yo soy de Dios, soy todo y siempre lo seré, y siempre detrás de una mujer. Siempre seré una mujer negra, pero estoy viendo que a veces soy man. ¿En serio? O sea, que yo estoy por encima de lo binario. ¿Cómo así? Y se volvió pansexual en 2018. ¿Me explicas la diferencia? Ese pansexual, si no lo... Miley Cyrus, cuando tenía como 14 años, le dijo a la mamá lo mismo. ¿Qué era pansexual? Que, como que sentía una atracción muy fuerte por las mujeres. ¿En la cartera o cómo es eso? La pansexualidad es la atracción sexual romántica o emocional hacia otras personas, exacto, independientemente de su sexo o identidad de género. O sea, se identifican que se pueden enamorar de cualquier persona, o sea, no importa. Entonces, si es mujer, hombre, no binario, en binario. En esta mesa de trabajo, yo soy pansexual. Únicamente envuelto. Pues sabes que sí, es una buena un buen ejemplo. ¿Lo ha visto? Es que lo que yo no entiendo es cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual. No es nada sexual, es una cosa no, romántica. No, es romántica, es exacto. Idílico, es una relación idílica. Pero es sexual y romántica, posible. No solamente es romántica. Pero déjeme pero soñar. No es como solamente que tienes una relación sexual y ya fue, sino que te enamoras, te atrae. ¿Sabes? Los bisexuales también. ¿A ti te atraen las mujeres? No. A mí tampoco, entonces no somos pansexuales, a eso voy. A que cuando ven una mujer dicen como... No, por eso, lo que yo digo es cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual. No, mi amor, yo no sé, pero... Porque es que la bisexual... pansexualidad es un amor idílico, ¿no? O sea, no, es romántico. O sea, estraga. Es romántico. Pero no se puede concretar, ¿o sí? Sí, claro. Pues claro que se puede, lo que pasa es que si no dejan. Sí, se pero puede es que concretar. Si no dejan, pues uno se queda en el deseo. La bisexualidad se refiere a las personas que se sienten atraídos a los hombres y a las mujeres. Sí. Eso como son cada vez más las personas que se ubican también en alguna parte del espectro. La pansexualidad ha surgido como una categoría que incluye a todos los demás. ¿Pero cuáles demás? Pues, por ejemplo... ¿Pero qué gana? ¿Bovino? ¿Porcino? Entre un hombre gay que tiene esposa e hijos... Es que no entiendo. Y un bisexual. Eso es muy raro. Es que yo no puedo entender eso. O sea, yo tengo una esposa y tengo dos hijos. ¿Ok? Pero soy gay y no he salido del closet. Sí. Pero teóricamente entonces yo soy bisexual. No, pero si tengo una pues mujer, sí. Claro. Claro. Este cuadro pues está ¿cuál increíble. ¿Cuál es la diferencia entre bisexual y gay? Este no. Cuadro. No, porque el eso gay... es una falacia. Fachada, eso no. Es un mito urbano. No. O uno es gay o uno no es gay. Sí, mira. Ah, ok, usted dice no puede... Dicen con que es que yo no soy gay, yo soy bisexual. Este cuadro explica algo increíble. Bisexualidad, les gusta hombre y mujer. Sí. Pansensualidad, hombre, hombre intersex, hombre transex, persona transgénero, mujer transex, Nico, mujer intersex y mujer. Se puede largar, o sea... Sí. Este cuadro está increíble, o pues es decir, mándalo, nos explica. Mándalo. No, yo no quiero ningún cuadro. ¿Y qué otra definición hay, Moni, de esas? Como para uno entender un poquito el mundo. LGBT. No, pues esas son como las gráficas, dos. Esas son metaverso las, bisexual. Esas son las diferencias. Que el bisexual metaverso. Le gusta hombre y mujer, en cambio al pansensual le gusta un transgénero, un intersex, un transex, una mujer. O sea que todo lo que dijiste al comienzo era falso de la parte romántica. Hombre, sí. No, ¿sí? Según la... Hombre, sí. No. Ana María Juliana. ¿Por qué? Pero yo le... Pero vea, pues... No me corrijan, esperen. Esa es la definición. Yo leí... Aquí sale alguien con... La pansexualidad es la atracción. La atracción sexual, romántica o emocional. Que ustedes se hayan quedado solo con el romántico no es mi culpa, pero yo leí los tres. ¿Pero hacia qué género? Hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género. Entonces, yo tengo otro cuadro más fabuloso. No, más cuadros, mejor es que no podemos gastarnos el programa y a un cliente a someterlo a estas dislexias que son puros mitos urbanos. Bueno, falacias. Tranquilo. Todo es el mundo que nos está tocando vivir y no podemos seguir patrocinándolo tanto. Yo creo que hay que aceptarlo, más no pagar publicidad para eso. Bueno, hoy le dije a Karen, mira. ¿Qué va, Karen? Karen, estamos a 22. Pues está. Vamos a hacer una propuesta. Sí. Metámosle plata al programa. Yo a mí me fían. Sí. Dámosle unos millones de pesos a esa vaina y hacemos unas cuñas algo institucionales. Claro. Y le metemos billete. Pero es que ¿cómo hago? Le dije, pues ¿cómo yo voy a hacer? O sea, estamos los dos en el mismo barco. Sí, vamos. Me dijo, no. Le dije, por eso. Pues yo tampoco solo, pero cuando tengas deseos, me avisas, hablo con el departamento comercial y nos abren unas secciones. ¿Que de qué se tratan? Pues ahí miramos qué metemos. Claro, ¿sí? No, pues puede ser como ofrecer sus propios servicios. No, mira, yo soy Jaime Sánchez. Voice, tengo una productora de televisión. Si tienes un libreto, mándalo. Exacto. Por ejemplo. Ay, no. Y el de Karen, ¿cómo? Tengo una hija que es traductora. Si tienes, mándalo. Una hija que ese, ¿cómo se llama esa vaina? Que ese teóloga, quieres llegar a encontrar cosas más divinas, y pasamos una cuña suya, claro, y una mía. ¿Y la de Karen cómo sería? Dan un gran descuento. Sí, obvio. Todos los días estamos presentes. Y pues vamos subiendo a cumplir metas. El presupuesto, claro. Claro, pero ¿por qué si no me quiso apoyar? ¿Pero de qué sería? No, pero es que primero me dijo, pero es que eso allá toca por anticipado. Si usted no está inscrito, le créame que a mí me dan 30 días de plazo. Sí, créamelo, yo lo consigo. Y no llenamos nada. ¿Y por qué es que ellos tienen directo de dónde descontar, sí o no? Sí, claro. Y a usted también derecho, ¿no? No, es que no. Pues claro que era mamando gallo, por supuesto. Bueno, entonces confirmado que Janelle Monáe es no binaria, ¿no? Sí. Es que yo no sé por qué. Yo tú estas notas pienso en Mónica, no sé por qué. Todo lo pero que no, es como... Pero no, porque yo sí me siento súper... No, mujer, es porque a ti te gusta el metaverso y eso. Dar tú esas cosas. Pues claro, porque uno no se puede quedar atrás viendo eso. El primero que me abrió los ojos fue Sam Smith. Lo vi en concierto en Stereo Picnic y yo decía, ¡qué cantante tan increíble! Y de pronto, no, Sam Smith es no binario. Y yo, ¿what? ¿Así? ¿Ah, empezó todo? A la pregunta, Nicolás. ¿Te has grabado teniendo sexo? María Isabel Cifuentes. Gracias, María Isabel, por ¿qué dice María escribirnos. Isabel? Haces parte de la inmensa minoría, que dice que ha crecido, según Orlando, pero saqué datos. Yo lo tengo por mi cartera. Bueno. Lo voy a mandar un día. No me parece una gran... No me gusta. Bueno, deje. Ahí, hasta ahí, ¿cómo vamos? Un 0-1. Me parece una gran estupidez porque todo lo que se graba tiene posibilidad de publicarse y como en seguridad industrial lo que puede ocurrir, ocurre. No le veo sentido. Igualmente he visto muchos casos que se utilizan con fin de rebajar a la persona. Pues 5, es que lo que 8. Hacen María Juliana, uh-huh. Lo que le pasó a esta chica. Le ha pasado a mucha gente, ¿no? Pero lo que le pasó a una colombiana... ¿A la Karina? ¿A quién? A la Karina. No, pero es que ella sí. No, Ana Karina sí no aspira a nada, porque es que también estuvo muy exagerada y fuera de eso reclamándole a... No, pero... Pero no. ¿Cómo le reclama al man? Sí, no. ¿Cómo se llama esta? Lucerito Luli Bosa. Ah, Luli Bosa. Uy, eso sí, fue sí, una embarradota, sí. Claro que sí. Y hace poquito a una youtuber, a Dani Duque, le pasó. ¿Ah, que sí? Su novio, la Liendra. No me digas si salieron los videos de ellos. Lo que pasa es que eso tiene que ser muy, pero ¿cómo francamente sale? Decente entre dos personas. Si usted tiene dudas de una persona, hasta ahí llega uno. No, obvio. Además es que, pues es que, no sé. Nico, yo creo que usted y yo terminamos muy por debajo, más de lo que estamos. Uy, yo termino, pero... Bueno, Miriam Hernández, a propósito de grabar sexo. Linda Miriam Hernández. Mucho, que se presentó muchas veces en Espectaculares GES. Sí, claro. Mi padre la presentó muchas veces porque ella vino mucho, es chilena. Era chilena. Muy atractiva. Y hace unos días estuvo aquí Orlando en Colombia y alguien quien la entrevistó y la mostraron y estaba muy atractiva, pero... Por supuesto, es una MILF, ¿correcto? Claro. Uh-huh. ¿Es mamá? Porque si no, quítele la M. La M. Sí, tiene dos hijos. Entonces, double MILF, porque claro. Tiene dos hijos. Sí. ¿Está milfona? Twice mother. Sí. O sea, es T-MILF. T-MILF. T-MILF, perfecto. ¿Quién no recuerda a Miriam hombre. Sollozando y gritando por ese hombre que no... La comprende el hombre que yo amo. Bueno, un gran plan, un buen plan. Es que estuve leyendo los estrenos y en un canal que se llama Stars, que ustedes deben conocer uh-huh. con Z, no es Star Plus, pues el domingo se estrena una super serie. Me tiene muy apasionado y es, primero, el maquillaje que le hicieron a Sean Penn, lo tienes que ver. Y segundo, es con Julia Roberts. Y tercero, se llama Gaslit. Y ese Gaslit, y ese una historia sobre el Comité Nacional Demócrata y la investigación que hizo resignar al presidente Richard Nixon. Ah. Pero me llama mucho la atención porque chévere. Está muy bien realizada y los actores son de primera línea. Son 8 episodios y sí. Comienza el domingo. Yo creo que eso no se ve aquí, por supuesto. No. Pero no, para mí no lo he oído, pues para mí es un gran plan, por lo menos. Dar la noticia, pero pues ese gran plan solo lo pueden tener aquellas personas pues que tienen la opción de verlo. ¿Y en qué ni idea? ¿Cómo es? ¿Stars? Es un canal. No. Es una de ese cable. ¿Y tú qué nos quieres contar? Pues mira. María Magdalena. Hay una... Tiene el pelo así como una virgen hoy. ¿No? Hay una plataforma. Rapunzel. Hay una plataforma de streaming en Estados Unidos que se llama Megayan TV. Y está ofreciendo, está haciendo como un concurso porque va a pagar de $24,000 por ver 32 películas de crímenes. Bien. Van a hacer una selección de 100 personas que van a participar en esta competencia que se deben grabar, o sea, deben estar transmitiendo en vivo. O sea, en live. Mientras ven la claro, película. Como sus reacciones. Ajá. Sí. por 24 horas seguidas mientras ven y documentan 32 films de la plataforma. Duro, ¿no? Uy. 24 horas, o sea, tienes que estar 24 horas despierto viendo esto. Claro, lo difícil es que estos participantes deben no dormir. O sea, la idea es que no duerman y van a tener hasta... La idea es hacerlo en 24, pero van a tener como una gabela hasta 48 por si de pronto se duermen un momentico. Pero el caso es que tienen que terminar de ver las 32 películas. Sí. O sea, es, termina una, ese me siento y veo la siguiente. Yo necesito, engancha, hermano. Engancha. Pero, o sea, oye, para ir a la casa. Eso es bueno. Según informa el sitio web de la plataforma, el concurso solo aplica para los residentes. Para los residentes en Estados Unidos y que sean mayores de 18 años. Entonces, nada, se tienen que inscribir. Pansexual. Los que quieren participar tienen que argumentar ante los jurados en el formulario en línea porque son verdaderos fanáticos del terror y el misterio. Y los 100 perfiles que más convenzan a los jurados, pues son los que van a participar. El ganador, como les dije, se lleva $24,000. Buen billete. Y adicional a eso, todos los concursantes van a tener un año de suscripción gratis a la plataforma. Muchas gracias, María Juliana. Aquí está el dato del Dow Jones. Me gustaría ahorita leerles por qué. El dólar subió 60 pesos. Uy. Por lo del Dow. Eso sí es para eso. ¿Por lo de qué, perdón? El Dow. Ah, ok. A el Dow se mejora el valor del dólar. Sí. 3.820. Curiosamente, sí. Hoy el euro en casas de cambio estaba a 4.220. A las 10 de la mañana. Alto. Está 12% más que el dólar en casas de cambio. Sí. 3.750 el dólar. Sí. Y a las 12 y media del día, a la 1 de la tarde, estaba en 4.320. Es decir, esto es por el... Por claro. Lo que estamos leyendo aquí de John... Por la caída del... John Torres, ¿no? Sí. El Dow Jones bajó 981 puntos, casi un 3%. El Nasdaq bajó 335 puntos. Sí. Eso es durísimo, 12.800, sí, es caída, 17.000. Caída fuerte. No, está mal. ¿Y John dijo algo de por qué? No, ahorita lo busco yo. Es que yo eso sí no necesito que me diga nadie. Eso sí lo puedo hacer. Ah, bueno. Porque usted me dijo que usted no quiere hacer nada económico hoy porque está cansado yo, de la semana. Mucho número y mucha cosa, yo no puedo estar todo el día así. Le tocó hacer 4 informes para el diario Portafolio. Ah, entonces la República, la República. Y Portafolio. También, si quiere. Entonces yo ahorita les leo, pero... A mí me parece mucho más importante, ¿sabe qué? ¿Qué? Música de plancha. Bueno, me parece buena idea. ¿Qué trajo? Esta canción es la canción más importante de Rafael, la más famosa de toda su carrera, y es cuando era un crío, muy joven. Y la escribió nada más y nada menos que Manuel Alejandro. Es una de las canciones más lindas que ha escrito Manuel Alejandro. Yo les pido el favor que oigan la letra. Listo, listo. Porque es linda y yo la quiero oír. Me gustaría que no me interrumpieran en mi baladismo en este momento porque me va a poner en modo pansexual. Aquí está el hombre que yo, que no, yo soy aquel, Rafael. Me dice Orlando que esto fue la participación de Rafael en Eurovisión. Fue la que lo lanzó. Quedó de séptimo empatado con Yugoslavia. A mí me parece un poco... Uy, no me diga. ¿Qué año? De Orlando. ¿Con Alana Rokovic? 66. No, esa es de Croacia. Pero era Yugoslavia en ese entonces. Pero no había nacido... No, pero sí tiene como 90 años Alana, sí. Ve, era Alana Rokovic. Claro. ¿En serio? Claro. Todo es mentira. La mejor, la voz, la primera voz de ser de Croacia. Oiga, Mónica, yo no sé. Ay, sí, ¿por qué no cambiamos la presentación esa de los sí, yo... No, ¿por qué? Déjensela a ella. A mí invéntenme otra sección, tranquilos. Dos titanes rusos y sus familias fueron encontrados muertos en un par de días. Yo voy botando noticias de la guerra. Única fuente en Colombia que está siguiendo la guerra minuto a minuto, Santiago Ángel. Nadie más. Ya la gente se olvidó de esa vaina, hermano. Peligroso eso. Feliz de usted. Bueno, vamos, no sé, ¿tienen cuñas o arepaso de una? Arepaso de una. ¿Alguien conoce de una plataforma como Star Plus, sí, como HBO Max, uh-huh, como Apple TV, todo eso, que se llama CNN Plus? Sí, ¿CNN claro. más? No, no la conocía. Sí, yo no sabía que existía. No la conocía. Es una plataforma adicional a CNN. Mire. Wow. Ok. La pregunta es, ¿qué día se lanzó? ¿Y en qué año? computador, Orlando. No, yo no tengo computador. Música, música, música, música. Computador. Música. ¿Alguien quiere cambiar su papel? No. ¿Alguien quiere cambiar la fecha? No. Ojo con las manos, María Juliana, es que no te lo acepto. Pero si ya te entregué. Pero es que hay tiempo de cambiar. Pero ya tienes mi papel. Pero lo puedes cambiar si me lo dices. Pero no quiero. ¿Qué tal es la mano de Maldaco? 22 de abril del 2021. 20 de abril del 2021. ¿Dónde está la nota? ¿Qué la hice? No, ni idea. No, es que si se me pierde la vaina no puedo hacer el arepazo. ¿Y las otras respuestas? Un minutico, es que cada cual tiene su ritmo. Ah, bueno, bueno. Orlando, 2010 del 18 de marzo y ¿qué? 2021 julio, menos uno para Orlando Rivera. En los originales. Oigan esta nota. ¿Qué dice? La correccional. ¿En las sombras? Sí. Excelente. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Preguntan, ¿será que Chris Wallace se equivocó de caballo? Sí, brother. Bueno, bueno. CNN Plus debutó el 29 de marzo de este año. Ah. Y lo cierran el 30 de abril. No, oh, fracaso totalmente. ¿Debut y despedida? Pero, brother, duró un mes. ¿Debut y despedida? Lo mataron en un mes. ¿Y por qué? ¿Qué? Sino el mes. Un mes después de que comenzó, no. Ya anunciaron que se acaba. Primero por la fusión que nombraste tú de Warner Media con Discovery. Con Discovery. Y segundo, porque es que no hay nada que mostrar. ¿Usted qué va a mostrar en CNN Plus, dígame? Claro, ¿cuál es el plus? El plus es cerrarlo, en mi concepto. Me parece que sí. Entonces quería darles esa nota y quería rajarlos a todos, pero quería que alguien... fuera el doliente. Fuera el doliente y por supuesto fue un hombre que le dio a esta empresa, le regaló de vida 12 años. Bueno, pero pues es una inversión a largo plazo. Él tenía, hace 12 años no existían esas vainas, Orlando. Es una inversión a largo plazo. Mes nomás. Netflix no existía hace 12 años. Pero me da mucha satisfacción que Orlando pierda. No, tranquilo, deje el hombre. ¿Cómo dices eso? No, sí, me da satisfacción que pierda Orlando, que pierda María Juliana, que pierda Mónica. Solo ah, claro. Que hace parte de por tu pansexualismo. Pan formación. Y me gustaría que nos dijeras cómo va el arepazo. Claro que sí. Sí, yo también quisiera oír. Mira, Mónica tiene menos 21 puntos, Orlando tiene menos 20, yo tengo menos 6 y Nicolás tiene un punto. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Nico, ¿usted seriamente no ha pensado en largarse de este concurso? No, pues es que me gusta ver el mundo caer. Como el muro de Berlín. Exacto. Ayer me terminé la película The Americans. Un bodrio. Perdí 60 horas de mi vida. ¿De verdad me está hablando? Perdí 60 horas de mi vida. ¿Y por qué? ¿Pero no se mejora en algún instante? No, como en que la última temporada se ganó mejor actriz y se ganó el Emmy a la mejor serie dramática. Ajá. Pero es que quedaron vainas muy inconclusas. Ahora, tiene buenas asesinadas. Sí, crímenes. No, de espías de esos fuertes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, y a la chica le gustaba ver a matar a la gente con puñalada aquí al frente en el cuello, en el centro del cuello. Yo creo que les atravesaba. Entonces la enterraba así, tac. Hacia arriba, sino así. Sí, aquí, trin. Eso, pero de esas es difícil manejar una puñalada ahí. No, hay que tener fuerza. No, y yo creo que no le y falla. Precisión. ¿Despegamos? Sí. Y no creo que a uno le vaya muy bien con una puñalada ahí. Yo tampoco. No es fácil. Y a una vieja en la película le sale corriendo y por detrás le mete una puñalada en el hígado. Sí. Le atraviesa el hígado. Y cae y trata como de andar así. La levanta y la degolla. No. Es muy fuerte la chica en violencia mortal. Bravo. Pues bravo. Pero bueno, es película. Pues sí, ¿a qué nos preocupamos? Es sobre la KGB y la CIA. Sí. Y el FBI, buena. Pero yo no la vuelvo a ver. Pero, o sea, ¿a usted es muy lenta, no se deme? Tiene un solo problema. A ver. Hay que verla, pero tiene un solo problema. Sí. Los disfraces de ellos. Es que se disfrazan, pero se pone una peluca roja y ya quedaron disfrazados y nadie los reconoce. Eso me saca. O sea, es muy mal ambientado. El concepto de que yo me pongo una camuflaje. Peluca, me pongo una peluca roja y ya no sabe quién, claro, soy yo. El concepto de camuflaje es chimbísimo. El man se pone un bigote y es igualito, pero con un bigote y ya nadie sabe quién es él. Sí, eso, no, es... eso es una estupidez. Véanla. The Americans. 6 temporadas, 60 episodios. No, pero no. Con lo que estás diciendo no me la voy a ver. 45 minutos, no, pero exacto. A usted sí le puede gustar. La tengo en video, pero si no, primero le hace un libro de los que le he regalado. Sí, no, es que estoy colgado ahí. Es mucha tarea, Nico. Sí, estoy colgadísimo. ¿El fin de semana trabaja? El fin de semana no, lo que le dije, me voy a la galería del museo a ver lo de Botero. Tú lleva el libro mientras tanto, mientras va mirando los cuadros, lea. El gato en la oscuridad. ¡Hombre, no me diga más! ¡Hombre de la pata de palo! Roberto Carlos. Roberto Arturo Carlos. También un hombre muy famoso en la música. El gato que está. Año 70. ¿Y qué será eso, Orlando? 7-3 por ahí, ¿no? Antiguo. Sí, eso es viejo. Ya me dice 2018. No, déjelo. No lo sé. ¿De qué año es el gato en la oscuridad de Roberto Carlos? Pero si será que es 73. 70. Pero 71 no sé. Debe ser. A mí me parece que es un poquito antiguo. Creo que es 71. No, yo no creo nada. Yo solo creo que me voy a morir. No. 1988. No. Estamos perdidos todos. ¿Sí? El gato en la oscuridad, Roberto Carlos. No. ¿Un gato en el blue? No. Vamos con la música, por favor. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, ¿en qué estamos? Gente que sabe elegir. Pues un evento que no sabía que existía, que se llama el Record Store Day, que es un evento en el cual van a lanzar 30 nuevos discos en vinilo mañana. Sí, pues es que por la pandemia se había dividido los días del Record Store Day, porque pues el Record Store Day, digamos que lo que hacen es que a nivel mundial todas las tiendas de discos independientes sacan y venden ediciones especiales de diferentes artistas. Entonces el año pasado hubo como 4 Record Store Day, pues porque la pandemia nadie salía. No dejó. Pero este año el Record Store Day de Estados Unidos y de UK, que son como los que iniciaron mandan toda esta la parada iniciativa, ahí en eso. Dijeron va a ser el 23 de abril. Ah, este sábado es el Record Day, Store Day. Uh-huh. Artistas como Nicki Minaj, pues, me muero por ir a buscar un disco en vinilo de Nicki. No, hombre, qué encantador. Foo Fighters, Mariah Carey, The Rolling Stones y Taylor Swift, que es la embajadora del Record Store Day en el mundo. Sí, sí. Ediciones limitadas de álbumes y sencillos. Yo no compraré ninguno de estos. Por ejemplo, los Rolling Stones lanzan el 50 aniversario de More Hot Rocks en colores. Yo no compro esa. Bueno, tranquilo, deje. Y Janelle Monáe, la cantante y actriz, confirmó que ella es no binaria. David Bowie también tiene un par de lanzamientos. Brilliant Adventure, LP en CD y en vinilo, y el Toy EP. También va a ser un acetato de 10 pulgadas sin disco compacto. No plan, me conmueves. En planes para mañana, en Colombia se celebra. Entonces en ¿también? Diferentes partes no de Colombia vamos a estar ahí como tocando. ¿Por ejemplo, dónde? Yo, mañana en BBC de la Soledad vamos a estar 6 tiendas independientes. Chévere. Vamos a poner un set de vinilo desde las 12 hasta las 8 de la noche. Allá buenísimo. Nos vemos. Buenísimo. Yo como salir de la casa. Los Galería del Museo, Feria del Libro y BBC los de la Soledad. Record Store Day Bogotá. La Soledad. Mira. Bueno, ¿y tú? Cuéntanos algo. Bueno, pues gente que sabe elegir, los que se vieron la primera y segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, una serie que fue muy exitosa en Netflix hace más o menos un año y medio, protagonizada por Manolo Cardona. Bueno, ¿cómo se llama la chica que es muy linda? Uy, que es lindísima. Protagonista, no. Sí, no, eso es un muy bonita. Soberan, perdón. No, yo la vi, quedó en continuación. Sí, sí. Claro, sí. Dos temporadas. No, eso no tiene de dónde más sacarle, ¿pero qué? No, bueno, pues ya lanzaron el tráiler de la tercera temporada. ¿Ah, ya salió la segunda? Ya, primera y segunda salieron hace año y medio. O sea, se acabó la primera y a las 3 semanas ya tenían lista la segunda. Ay, o sea, ¿será que yo vi eso ya? ¿De pronto usted ya se vio las dos o no? Puede ser. Probable. ¿Cuál es más mala, la primera o la segunda temporada? Muy buena las dos. No, hombre, tranquilo, deje. Qué bodrio. Bueno, pues ya está el tráiler de la tercera temporada, llena de misterio, promete pues muchos puntos de giro en la historia y se estrena el 18 de mayo. ¿Pero ya apareció la niña o nada? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Sara? ¿Quién mató a Sara? No, Sara está muerta. Ah, ¿ya se sabe quién la mató? Todavía no. En esas andan. En esas andan. ¿Cómo se van a tirar 20 episodios buscando quién? Pero es que no es tan fácil. Yo tampoco entiendo. Yo es muy buena. Pero yo siempre digo, ¿en serio tanto tiempo? No, es muy buena, me encantó. Sí, a mí también me pareció buena. Muy entretenida. Pues debe tener mucho suspenso, sobre todo, ¿no? Como... No, y las vainas que pasan. A mí me gustan, exacto, a mí me gustan estas series que como que te ponen, ah, pero puede ser esto, y te ponen como a crear hipótesis. ¿Sí? No, es que yo miro a los protagonistas y digo, a mí no me ponen a crear ni media hipótesis. No, pero... Pero tengo derecho a opinar. La protagonista, Atenti, que es una mujer muy linda. Uy, pero ¿cómo? Pero para 20 episodios, ¿para ver quién la mató? No, pero es que no es la Carolina que... Carolina Miranda. Ella. Pues, es preciosa. Lindísima, lindísima. Bueno, yo dejo mi reflexión de que no tengo cómo llegar a esos niveles que ustedes llegan de sus... Pero si se vio lo otro, sí, no, ¿cuánto fue? ¿60 capítulos? Sí, pero lo vi porque compré la vaina, pero no lo dan en ninguna parte. No, es que no, es muy difícil. Voy a comenzar con La anatomía de un escándalo. Son solo 6 capítulos de una serie limitada. Uh-huh. Debe ser un buen bodrio, pero la voy a ver. Está bien, este fin de semana. Está en Netflix. Sí. En Netflix. Bonfli. Bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿Te has grabado teniendo sexo? La gente estaba muy limitada, ¿sabe? Sí, están tímidos. Están como medio tímidos. Y no quieren decir, no se quieren, como dijimos ayer, mojar. Sí, exacto, mojense. Pero que no vaya a aparecer una hermosa para la despresurizada. No, 01. Hola, hoy viernes de plancha, regálame el tema completamente enamorado de Chayanne. Para ti, María Juliana Correa. Te amo, mi vida mía, mua. Wow. No regalamos hoy nada, ¿correcto, Orlando? Sería un insulto a Orlando y a mí. Hicimos un trabajo muy serio para buscar las canciones escogidas. Solo a una le voy a dedicar la letra, que es muy bella. Okay. Es tal vez de lo más plebe que se ha grabado en la música de plancha de la historia. La verdad, sí, para ver en 4K la correcta flexión de carpianos con los afiches de las Angelitas Acuña y Correa. Saludos. Bueno, tranquilo. Uy, pero es que aquí también Correa sale. Yo no había visto esta foto, brother. Ah, sí, déjame ver. ¿Esto de dónde es eso? A ver. ¿Esas minutas prendas? Muéstrame. Uy, María Julia. Wow, ¿esto de dónde? Ay. ¡Ah, la Lala! ¡Ah, la Lala! La, ¡ah, la Lala! La, la. Ay, déjame ver. ¿El lugar salió eso? Eso salió en... ¿Es una colección de ropa interior? No, ¿de qué? Era una portada. ¿De qué, mi amor? TV Novelas México. Uy. ¿Tú protagonizaste alguna novela o qué? No. ¿Quién mató a Sara? Por bella. ¿Quién mató a Sara? A Sara. No, por bella. Uno tiene derecho a salir en portadas por ser bonita. Uy. No, por Dios. Caramba. Esa foto. Caramba. María Juliana Correa aparece. Pero la tiene. Es una foto de su galería, mira. De su galería, de su celular. Se la tiene guardada. Ah, no, pues obvio. Y si no la guarda entonces. Samira, soy pansexual, extraño mucho el pan de Eva, de la primera persona que habitó el mundo. Sí, claro, Eva. Eva y Adán. Adán, pero Adán... ¿Se comió el fruto prohibido? No sé, yo no sé Adán, no fue que no... No, no sí. No, no sé, no me acuerdo. Por influencia de Eva, como que le preguntó a Eva, le digo, sí, fresco. Ahí. No, ellos estaban totalmente desnudos y por comerse el fruto prohibido... Les tocó, pues digamos, como que lo que hicieron es que quitaron el pudor y les dio pena y se pusieron unas hojas ahí. ¿Así? O sea, comenzó el pudor. O sea, ¿tú hablaste con ellos y es así la vaina? No, yo he leído mucho esa parte. Pero Génesis, fue porque funcionó. Génesis. No, pues porque fruto prohibido, Dios les dijo, no vayan a comer. Como una hoja de parra en ese caso también. Porque llega la maldad. No, porque. Bueno, sí, exacto. No, vamos a salir de esa patinada. Julio Iglesias. Cuando cumplió 33 años, él no pensó que iba a vivir 78 años, o los que tenga ahora. ¿Por qué? ¿Usted cree que él pensaba que iba a ser menos duradero? Es que iba muy rápido en la vida. A los 33 años ya había hecho hasta para vender. Sí. Y este disco pues fue muy importante. Muy necio. Y él dice que 33 años nada más son media vida. Y Julio ya va para los 80, un poco decaído y un poquito lacerado. Pero no está mal. El tiempo y la... No, no, él no puede salir en una foto porque se ve muy raro. O sea, él le toca sacar fotos antiguas. ¿En serio? Y manejarlas un poco que parezcan nuevas, pero él no lo volvió a ver nadie. ¿En serio? ¿Está medio desportillado? Pues es que Julio, con disque 5.000 mujeres que tuvo entre brazos. Sí, es que el hombre... ¿Cuántas? No, él dice que 5.000, pero ponle que 300. Que eso eran 10.000. Pero póngale que 300. No, eso ya es un montón. No, con 300, ¿quién con carte? Con 300 ya... ¿Quién canta, es verdad? 300, ¿quién carte? Queda ¿quién fregado? ¿Quién carte, no? ¿Y quién canta? No, él dice que 5.000. Uy, no. No, ¿cuántos años tiene Julio Iglesias? Puedes buscar, ahorita me dice 14 y me toca. No, charla. No, no, tranquilo. 78. 78 años tiene Julio. Esta fue una super canción de plancha. Ni les pregunto el año porque me van a contestar quién sabe quién. 77 es esta. 33 años. Julito Iglesias en Espectaculares. Bueno. En Amor Estéreo, los años maravillosos, un especial de plancha para recordar esos buenos momentos con Gonzalo Ayala. ¡Qué engole! Entre nostalgia, nostalgia. Amor Bogotá, los años maravillosos 1340, los pueden sintonizar en AM de nuestros compañeros de la Torre Sonora, Carlos Marroquín, que nos ayudó a grabar en perfecto sonido esta música. ¡Qué engole! En Jumbo, este 22 y 23 de abril, 40% en la segunda unidad en atunes. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. La FM en Medellín, 106.9. Yo creo que este es uno de los momentos más estelares del programa de hoy, porque me reí en la nota porque yo conocí al man y yo, a mí me impresionó mucho el tamaño de sus manos. Y yo solo pensaba, si ese man le pone la mano, lo mata. Pues es Mike Tyson. ¿Ah? Mike Tyson iba en un avión, fresco el man, iba en un avión de, además tacaño, ¿no? JetBlue, ¿no? O sea, no... No pagando aerolínea de lujo, ¿no? Que no está fácil cerrar el mes. La calle está dura. Y el man lo comenzó a molestar, un man. Y Tyson fresco, pero fresco el man. Y el otro dele y dele y dele hasta que le tiró una botella encima de esas de plástico de agua. Se paró Mike con sus discretas manos y le puso un coñazo, como se dice brutalmente. Le dio una tunda. No, un golpe. Yo lo vi en un ascensor y le dio, yo no te olvido, pero está grabado. ¿Y le dio duro? Sí, sí. Pero le estaba pegando repetidas veces, lo tuvieron que quitar. Se lo agarró en la silla. Y... Él se paró, el que lo estaba molestando estaba en la silla detrás de él, exacto. Y había otro al lado grabando y esta, o sea, se ve que es un cansón porque no lo dejaba quieto, no. Le hablaba al oído, lo molestaba, hasta le decía cosas. Paró. Hasta que Mike Tyson se mamó, claro. Se paró, se volteó y... Tome esos tres o cuatro puños. Yo lo vi en un ascensor y solo le miré las manos y el cuello. Yo soy de cuello 16, eso es 16 pulgadas cuando uno le da la vuelta a un metro. 16 pulgadas son 32 más 8, 40 centímetros. Yo, que le da la vuelta al cuello y le da eso. Mike tiene 23 de cuello. No, sí, a barba. 23 pulgadas de cuello. Es decir... 23 por 2, 46 más 12, 58 centímetros de cuello. Una locura. Es un tronco de un secuoya. Y le vi las manos, iba con dos morenas en ese ascensor. Yo pensé en ellas también. Claro. Porque, pobrecitas, qué dolor. Claro. Pero no, man. Pero oye, lo que dice la nota y lo que quería concluir es que el señor Melvin Townsend, tercero de Punta Gorda, pues ya tiene un crédito de ampón impresionante. Sí. Es un ampón, el tipo total. Se ha robado carros, el tipo ha estado en la cárcel. Posesión de drogas, de parafernalia, sustancias sin prescripción. O sea, es un perfecto ampón. Le han clavado multas hasta de $5,000 y ha tocado piano varias veces, sí, ¿no? Ha entrado a la cárcel varias veces. Pues me dio mucha risa esta nota, Nico, porque... Sí, una gran nota. Y entonces Mike Tyson se bajó del avión. Se fue. O sea, no voló. Ah, es que no ha arrancado. No. Y no lo pararon ni nada. Nada, se va. Ah. ¿Quién lo para? ¿Quién le dice? Pero ¿quién lo para? No, pero sabe que lo bueno es además que en el video cuando... Estoy con Mike. Yo estoy con Mike hasta el final de los tiempos. Ah, yo lo vi ahorita, sí, ya te lo muestro. Pero ¿sabe qué es lo bueno? En el video, entonces muestran a Mike Tyson dándole al tipo en la silla, pero lo tiene encendido a puños. Y alguien busca como ser contemporizador y dice, Mike, no, detente, pero sí, muy sí, lejos, sí, pero le habla así, es lejos. Chistoso. Mike, detente. Pero para mí, Mike Tyson... Fue un ídolo. Monstruo. Pero es que es un ídolo. Monstruo. Y es un ídolo. O sea, yo fui a entrevistar al señor que se le comió la oreja. A Evander Holyfield. Me dieron la entrevista en el Madison Square Garden y yo solo le miraba la oreja. No pude hacer la entrevista. Claro, usted estaba concentrado. Le falta un pedazo de oreja. El lóbulo de la oreja. Claro, porque a Tyson le dio rabia y se le comió la oreja y le escupió en el ring. Sí. O sea, había el pedazo de oreja en el ring. Y le tiró, exacto. Lo expulsaron. Sí, obvio. Es el colmo. ¿Y sabe cuándo se volvió más ídolo? En Hangover. En la película, decir, en la escena de esa del tigre. El tigre es un berraco. Era es, ya voy. Es buenísimo. Bueno, ya voy, ya le caigo a su asiento. Ah, bueno. Esas son noticias que son 10. Momentos 10, sí, momentos 10. A ver, sí, ya todos tenemos la misma nota. Dale tú de una vez. Bueno, seguimos con el tema del día, pero es que no contesta nadie nada. Nadie ha filmado a nadie. ¿Ah? Sí, raro, ¿no? Yo no sé, hermano, a la pregunta, Nico. ¿Te has grabado teniendo sexo? Casi no encuentro el tema del día. Estaba muy activo el Twitter, Ala. Alana Rokovic, la primera cantante. ¿Vio? La primera voz de Croacia en espectaculares. Claro, lo que yo le dije. Pero yo te creí. ¿Viste? Sí, yo te creí. Mike Tyson en 20 años botó 300 millones de dólares sí. en mujeres, licor y en comida para tigres. Con razón viaja en Blue Jet. Bueno, ahora, ese man con la empresa que hizo de cannabis medicinal. Ajá. No, ese man está bien. Recuperó un montón de la plata que. No, porque el tipo sí es pilfarro. ¿Se acuerda con Robin Givens el lío que tuvo? No, es no. que. Y es que él le pegó a Robin. Es que no. Es que esas manos de él no. No, por eso. Y ahí, y en ese juicio, a él se le va un montón de plata. Y bueno, la adicción. Pero es ídolo mío. Yo le seguí toda su carrera y recuerdo que Producciones pasó la única pelea del man. Que duró 10 rounds, donde perdió con Buster, no recuerdo. Con Buster Douglas. Buster Douglas perdió el título. Sí. Y no pudimos vender sino 3 cuñas entre el primero y el segundo round, porque la gente decía, yo no compro esa vaina porque se demora 3 minutos. Claro, no, los tumba de una. Duró 10 asaltos y ni una cuña, perdimos hasta los riñones. Uy, qué desgracia. Y ahí comenzó el descenso de Mickey. Hola, los saludo desde Chicago. Me contrató una actriz porno y me grabé. Fue genial. Mire. Saludos al dragón, al tiburón, al macho alfa, al papacito Jaime Sánchez, David Felipe. Buen Twitter, es diferente. Bueno, 5-4. Póngale 0-1. Bueno, 0-1. Una vez por el morbo y al ver el video se ve quién se esforzaba por mantener viva la relación. Era ella. Ah. Sí, uso los videos para onanizarme. Sí. Soy pansexual, extraño mucho. No, ya lo leímos. Eso es como una manía, querer ver si uno sí es mental, que uno cree que es, pero te das cuenta que detrás de cámaras y si te hacen un zoom se te ven hasta los granos feos. Si falta el maquillaje de. Sí, falta el maquillaje del porno. 0-1. Una cuña de los verdes también, por favor, incluir a Santiago Ángel. Son una verdura importante. Pero verdura importante. No, listo, no hay más. Sí me he grabado en varias ocasiones. Luego veo el video y me pongo recachondo. Los invito a que lo hagan de manera privada. Cool. Pamela Barbaricha cambió de foto. Muestre a ver. Ya hace rato no escribía. A ver qué dice Pamelita. Hola, te extrañé muchísimo. Ya estoy de vuelta en mi amada Roma, 1M. Me contaron que una tal Samira está buscando protagónico. Sí, le estaba quitando el puesto. Besos, Baltasar. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. ¿Pero por qué la recibe así? No, pues de bienvenida, hombre, que hoy es viernes. Sí, pero luego lo borro de inmediato. Con tanto leak y tanta cosa, uno prefiere no guardar esas escenas que reflejan ese lado primitivo del ser humano. Y ahí llegamos. Sí. Bueno, pero ya reacciona. Ya un poquito mejor, ¿no? Vamos con otro ídolo de la música de planche, pero era... ¿Quién? Pero era muy fino. Nino Bravo. Ah, muy bueno. Pero escogí una canción que no fue la más popular, pero que es muy linda. Y para darle un poquito de talla a este especial en corte, por cortesía de los originales para Amor Bogotá, Los Años Maravillosos, 1340M. Si ustedes tienen intenciones de oír esto, tienen ese catálogo permanente allí en esa estación 24 horas. ¿Pero por qué en Gola? Porque yo quiero ser de la época de los porque golosos. Esto, sí, claro. Esto, pero digamos, esa época todos engolábamos así, la voz. Decir, pero ¿cómo se anunciaba una canción en esa época engolado? Y ahora vamos con Nino Bravo y esto que se llama Un Gran Amor. Bueno, ya que estamos... ¿Sabe quién salió un paquete chileno, bro? ¿Quién? La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Por qué? Aquí usted le hacía barra. No, porque me parece que tenía una sonrisa linda y era una inclusión al género moreno, al género de los mestizos, una cantidad de cosas. No, tiene muy poca popularidad Kamala Harris. Le ha ido mal. Todo el mundo se le va. Se le ha ido todo el staff completo. Parece que no es una buena... ¿Jefe? Buena chica, no sé, no lo sé. Y se le acaba de ir el puesto más importante que tiene un presidente o un vicepresidente. Se llama el Chief of Staff. Es el que maneja la agenda del presidente y ella tiene un Chief of Staff. Y se le fue, como que se le aburrió y la dejó frita. Tina Florney. Y ahora entró una nueva. Parece que no va a durar nada. Lorraine Bowles, que fue directora de comunicaciones del vicepresidente Al Gore y de Hillary Clinton. Sí. Pero a Kamala Harris no me parece que le ha sonreído su cargo, ¿saben? No. ¡Chi! Pero es que tampoco. Perdón. ¿Cómo? No, sí, no. Chi. Sí, sí, sí. Diga, sí. ¿Cómo es que es? Hey. Eso. Tipo tan cansón. Bueno, esa es la historia. No. Bueno, Nico, cuente algo, hermano, que usted no ha abierto su boca hoy. No, Bill Murray. Ah, sí la tengo, dele. No, oiga, bueno, el tipo lo denunciaron por comportamiento inapropiado. Estaban grabando una película que se llama Being Mortal y una persona del staff dijo, aquí hubo una conducta inapropiada de Bill Murray. ¿Qué pasó? Terminaron suspendiendo la grabación de la película. No digas. Pero no fue una sola, yo creo que es fue que mucho. Porque... la dirige Aziz Ansari y él también ha tenido rollos por alguna conducta sexual. Con Lucy Liu. Bueno, Bill Murray con Lucy Liu en Los Ángeles de Charlie le pegó una insultada de arriba abajo. Lucy Liu, después de un tiempo, cuenta que era ¿cómo se llamaba el personaje de Bill Murray en Los Ángeles de Charlie? Porque no era Charlie, era el jefe, sí, el detective ese que estaba ahí, que tenía siempre como un megáfono. Con Charlie, sí. Exacto. ¿Cómo se llamaba ese? Es que se me olvidó el nombre. Bueno, y Lucy Liu cuenta que un día el tipo le dio por pegarle una insultada. John Bosley. Sí, le pegó una insultada arriba abajo y ella dijo, pero este imbécil, ¿por qué me va? Bueno, como que Bill Murray es un tipo medio complicado en ciertas cosas. Y pues, medio raro es el brother. Es muy raro Bill Murray, gran actor. Ahora. Pero es un tipo raro. Quejar una claridad, no se habla de, no, esto no es nada acoso sexuales, es maltrato a las personas. Es un comportamiento inadecuado, exactamente. Pero por eso yo hacía el apartado de que Ansari, el director, sí tuvo algún inconveniente de conducta sexual hace un par de años. Suspendieron la película, sí, ya no la van a hacer. Por todo eso. Claro. Entonces tiene que ser algo. Le digo, muy delicado de lo que pasó. No se sabe qué pasó. No, es súper etéreo y súper gaseoso lo de la conducta inadecuada. Que a uno lo vacíen, pues simplemente no tienen nada más que hacer sino suspender, porque no pueden hacer nada más. Si echan al protagonista, ¿qué hacen la mitad de la situación? Exacto. Simplemente suspenden la cosa porque, pues, si una persona pierde el control y pega una vaciada a la compañera de set. Yo creo que esa compañera no puede demandar a la persona, ¿no es cierto? No, porque yo porque creo... Porque me gritó. Bueno. Es una calentura de pronto en el set, digamos. Sí, pero no creo que haya una pena por que alguien grita a otra persona. Eso se llama un acoso laboral. Claro. Sí, claro. Y se castiga con echar a las personas. Sí. Pero en una película, ¿cómo echan al protagónico? No. Para es el rollo. Producción. No pueden. Pues es decir, les toca suspender. Imagínense la pérdida. ¿Y pierden la pérdida? La pérdida, pues, sí salió por aquí. ¿Y los contratos? No, por eso, todo eso. Suspendieron la película. Qué fuerte. Sí, aquí dice la película es Be Immortal de Searchlight Pictures, que es de Fox. Uh-huh. Perdón. Bueno. Déjeme. Basada en un libro de no ficción, historia real, sobre la vida, no sé qué, escrita por el cirujano Atul Gawande. Como no tengo el dato, vamos a meterle a esto una pérdida de 40 millones de dólares. ¿Pero por qué de la nada? Porque tengo que calcular y a mí me da eso. No, hombre. No tengo el dato, pero estoy haciendo un cálculo, Mónica, por favor, picao. Bueno, pues hoy los piques de Mónica, ¿no? Olivia Harrison anunció un libro de poesía llamado Came the Lightning, tributo a George Harrison. Este incluirá fotografías e imágenes de recuerdos que tendrá una introducción también, el prólogo, me imagino, de Martin Scorsese, que dirigió el documental precisamente Living in the Material World, que fue sobre George Harrison en el 2011. Pues esta colección que va a lanzar Olivia tiene 20 poemas que le escribió tras la muerte de George en el 2001, y esta se va a publicar el 21 de junio a través de Genesis Publications. ¿Y tú, María Juliana? Bueno, pues esta es la historia de una mujer que decidió casarse en Florida. Todo iba muy bien en la boda cuando de repente a la hora de la cena, a la hora de la comida, que era lasaña, por cierto, algunos invitados empezaron a lasaña. Es que uno debería hacer un matrimonio. Pero es buena. Uno debería hacer un matrimonio con lasaña. Me encanta. Es la mejor decisión en el mundo. De acuerdo. Lasaña para todo el mundo. Vaina, pero todo el mundo es róbalo sobre orzo al limón. No. Horrible. No. Lasaña. Lasaña para todo el mundo. Señor que escoja perro caliente o lasaña. O hamburguesa. Listo. ¿Qué quieres? ¿Lasaña de pollo o de carne? De pollo, de carne, listo, chao. De pícolo café, ni siquiera se gastan el tiempo de hacerla. La precalientan. Y sale. Sigue. Y quedan muy bien. Pues muchos de los invitados comenzaron a tener actitudes muy raras. Crisis nerviosas, se pusieron paranoicos o algunos empezaron a vomitar. Droga. La comida estaba mezclada con marihuana. Ah. A la novia y a la que organizó la boda les pareció que era una gran idea ponerle marihuana a la comida. Pues ahora ambas están enfrentando cargos de manipulación de alimentos y entrega de marihuana, ambos delitos graves, así como negligencia, que es delito menor. Uy. ¿Cómo te fuerte. ¿Para qué ponen de chistosos de verdad? Obvio. Pero es que ¿para qué se ponen de chistosos? ¿A quién le pasa por la cabeza eso? O sea, dejen a la gente que haga lo que se le dé la gana. Vamos con la siguiente canción, que creo que es el clímax de este programa hoy, de plancha. Uh-huh. Es Los Originales y Amor Bogotá, los años maravillosos. Y esta canción es tal vez de lo más célebre que se haya escrito en términos de gusto musical. Yo creo que la carencia de gusto la acompaña desde su primera nota hasta el final. Reclina, niña, tu frente sobre mí. Que aquí reina un fresco ambiente y en las montañas se siente un perfume de alelí. ¡Wow! Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de amoremí. No me digas. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? ¡No! Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique amoremí. Tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí, entre sangre castellana. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? ¡Ah, es poesía pura! Al ardiente mediodía, cuando vierte su armonía el tuyú, estaremos, niña mía, en la fresca sombra umbría, bajo el verde guamillú. ¿Cómo? Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada, y junto a mi frente tú, al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyú. Esto es de los años 70 y es de comienzos de los años 70. No más y nada más y nada menos que el señor Oscar Golden. Oscar Golden, hombre. Paz, descanse. Oscar Goldenberg. Y quiero, por favor, que oigan esa canción. Porque linda. Es el exceso de un gusto diferente al mío. Sí, es muy... Él y yo, con esta canción... No podemos poner... Se abrió el mar. No, podemos poner música juntos. Exacto. Oscar, vamos a poner unas canciones a mi casa. No, yo no puedo. Mil gracias, pero no puedo. Escoja padrino y arma. ¿Cuánta gente lloró Uy. Con el cacique Amoremí. Hombre. Entre sangre castellana, María Juliana. Si a ti te dedican esta canción, ¿tú qué haces? Te pegas un tiro. Más o menos. Deberías casarte. Bueno, Nico, si párale bolas esta vaina. Aquí está. Matrimonio. La FM en Medellín, 106.9. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte, vamos con un repaso doble, como les gusta. Nos encanta. Fósiles de Colombia prometen dar una nueva luz a la paleontología. ¿Cómo están en fósiles en Colombia? A punto nieve. Hombre, muy bien, le digo que se me da muy fácil, ¿sabe? Colombia ha estado en la franja del trópico. Ajá. O sea, el país ha estado en la franja del trópico. Supongo que es una franja donde ha estado el país. Ajá. Uh-huh. Si me preguntan cómo es esa franja, no lo sé, pero les doy el dato. Colombia ha estado al menos ¿cuántos años en la franja del trópico? Es paleontológico, para que no vaya a decir desde 1978, ¿no? Pero, ¿es un año o un número de años? ¿Hace cuántos años está en la franja del trópico? ¿Hace cuántos años? Pero échenle cabeza porque... Yo no tengo afán. Ponga música otra vez. Ojo con las manos, ojo con los teléfonos. Manos arriba, como Claudia Mamón y como... No, yo no tengo afán. Yo sí. ¿Usted tiene afán? Sí, yo siempre tengo afán. Se acabó la música. ¿3.000 años? ¿Paleontológico? Sí. ¿Fósiles del país prometen dar una nueva luz a la paleontología? ¿Fue el título? Sí. ¿Considera que son muy pocos años? Sí. O sea, usted está sugiriendo que los dinosaurios existieron hace 3.000 años. Aquí sí, es que llegan más tarde las cosas a Colombia, acuérdese. Fresco que los salvé. No había apertura, eran otros tiempos. Tranquilo que los salvé, Calvo. Sí. ¿Y Juliana, 2.500 años? O sea, es el único país del mundo donde hay dinosaurios hace 2.500 años. Por eso le digo, es que no se extinguieron, sino que terminaron en Tunja y se fueron a otros lados. ¿Ah? Se salvó. Orlando, 1.700. 1.700 años, estamos en el 2000, o sea, en el año 400 después de Cristo, andaban, o sea, los dinosaurios andaron con Cristo en el Sinaí. Lo que pasa es que no pudieron crucificarlo por las manos muy cortas. No, hermanito. Y Mónica, 2 millones de años. Menos uno para Orlando Rivera. Menos dos. Es que yo... No. Los originales. ¿Cómo sea? O sea, la Julio César con 4 dinosaurios. Por eso era emperador. O sea, los indígenas, los muiscas. Sí. Con dinosaurios en Bogotá. En vez de perros. 200 millones de años. Bueno, hay dos eventos importantes que contribuyen a hallazgos fósiles más relevantes del país. El primer dinosaurio colombiano. ¿Y qué se encontró en un fósil aquí? ¿Qué se encontró que es notable en paleontología? ¿Qué en Colombia se encontró el fósil del no sé qué más grande del mundo. ¿De qué? Una palabra. Ya les dije, más grande del mundo. ¿Qué? Es un fósil. 20 segundos. Primera página del Tiempo de hoy, ¿no? Tengo dos papeles. No tengo afán. No es que no. No lo veo fácil. Bueno, vamos a dejar a Nicolás de última. María Juliana, el fémur más grande del mundo. Bueno. Bueno. Validísimo. No, no es válido, es bueno, pero no significa pero lógico, válido. Pero lógico. El huevo más grande del mundo. Un fósil de un huevo. Bueno. Un bebé, el bebé más grande del mundo. Ay, te acuerdas. Este programa de dinosaurios, el bebé que está. Sí. Mónica, el cráneo más grande del mundo. Bueno. Lógico. Y Nicolás, ¿qué hizo ahí? El fósil completo. ¿El fósil completo más grande del mundo? Sí. Periódico El Tiempo, primera página. Expertos dicen que si no se entiende el trópico, franja en la que ha estado al menos en los últimos 200 millones de años Colombia, será difícil reconstruir la evolución del planeta. No se les olvide esto. El primer dinosaurio colombiano y la serpiente más grande del mundo hasta ahora, entre los hallazgos fósiles más relevantes de nuestro país. No hay punto para nadie, pero no, no voy a quitar puntos porque okay. Que entre un cráneo y un huevo, ¿qué diferencia hay? Y un fósil completo, pero... todos los huesos, no sé. La culebra viene del huevo, ¿no? Y está completa. Y la gallina claro, y el también. Huevo es el huevo más grande, por eso sí, una sí, culebra sí, más sí. Grande. Le provoca que le pongo menos. Señor, despegamos, por favor. Este hombre yo creo que no cantaba bien. Era todo allazadito y todo elegante. De México, Enrique Guzmán, en la música de plancha y Acompáñame. La FM en Bogotá, 94.9. Bueno, homenajes, pero hoy vamos sin música porque tenemos un programa en que tendría que morirse. Tendría que morirse alguien muy, muy valioso de la música de plancha y ya se murieron todos. Sí, quedan bueno, pocos, queda ¿no? Juan Erasmo Mochi. Ídolo. Ahí en tu mirada. Ay, oh. Ay, ay, ay. Esta noche quiero ver Brandy con Django. Con Django, hombre. O quedan muchos. Se han caído todos los argentinos, ¿no? Todos se han ido al papaya. Sí. Bueno, mi querido Nicolás, mi querida María Juliana, que estás en otro mundo hoy y fuera de eso estás con ese teléfono dándole, que ya, tú ya, sabes ya. Que a mí esa vaina no me mata, pues. Disculpa. O sea, no me enloquece eso. Pues porque he procurado dar un buen ejemplo, excepto un día que tuve un problema enorme, que por ponerme nervioso me tiré el programa y no lo resolví. Y Nico me agarró y me dijo, oiga, pero cálmese un poquito. Deje los nervios. Entonces yo le pido a todos que dejemos los nervios. Se me olvidó lo que tenía que decir. ¿Qué era lo que iba a decir? Los homenajes. Los homenajes. En un día como hoy nació, vamos a comenzar, Charles Mingus. Gran es uno músico. De los grandes jazzistas de free jazz del mundo. Uh-huh. Es imposible de oír, ¿no? Imposible Muy virtuoso. De oír. No. Es virtuoso, pero es imposible de oír. Su música no la entendería nadie. Por eso, por su virtuosismo, digo yo. Él hizo una vaina de cumbia, de jazz. Son dos canciones, cada una dura 28 minutos. No, pero cálmate un poco. Son ídolo. Hombre, la gran actor. 37. Ese está muy paliado, ¿yo? Oiga, pero hace rato, o sea, no es nuevo lo de Nicholson. Y Issey Miyake, el diseñador japonés que hizo el perfume y la ropa. Peter Frampton, músico británico, que salvada la que se pegó. Gracias al cielo y a todos los santos no pusieron nada de Peter Frampton. No, es que hoy no voy a poner música porque... Es mejor sabú, ¿sí o no? A menos de que tenga una canción de plancha Peter. No. No creo. Si, por ejemplo, hoy Nat King Cole hubiera nacido, se le pone aquellos ojos... Claro. José Fernando Castro Caicedo, político colombiano. Que él, José Fernando Castro Caicedo, a ver si no estoy mal yo, cuando era senador de la República estaba, no, sí, creo que era senador, estaba dando un debate sobre las ciclovías, sobre la extensión de las ciclovías, y en pleno debate le da un accidente cerebrovascular y muere. No. Hace nació en 1982 nació Ricardo Isaacson dos Santos Leite. ¡Cacá! Se volvió cristiano. No, él siempre fue cristiano. Entonces se volvió más cristiano. Tal vez, pero él siempre, digamos, desde siempre él fue cristiano. ¿Sabe quién cumple años hoy? ¿Quién? Balón de Oro o Cacá, ¿no? Amber Heard. No me diga. Actriz. Claro, hoy está. Wendy Sulca. Hombre, mira. Peruana. Claro, ¿cómo olvidarla? No, falleció Miguel de Cervantes, el mayor dramaturgo, escritor de la lengua española. Claro, pues imagínese. Falleció Richard Nixon, político americano, en 1994. Falleció Lina Marulanda, presentadora y empresaria colombiana, en 2010. Qué horror, ya cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué tal? Y falleció otro ídolo, Richie Havens, cantante y guitarrista de folk americano, que estuvo en Woodstock. Sí, correcto. Toda esta gente no la podemos poner porque Nicolás se opone. Uy, pero no, Wendy Sulca sí deberíamos registrarla, me parece. ¿A quién, perdón? ¿Me parece Wendy Sulca? ¿Wendy Sulca tiene algo de plancha? No. ¿Qué canta Wendy Sulca, brother? La tetica. ¿Pero de qué música es? Es música folclor del Perú. Sí, hágame el favor, la pinta de nuestra alcaldesa. Sí, no sé por qué se pone en ruana, claro. ¿Para frío? ¿Hace mucho frío o qué? De frío. Y corbata, ¿no? Ojo. No, si Wendy Sulca no tiene plancha. No, que va a tener. No, pero todavía canta, creo. Pero ya. Canta. Pero ya no en chiste. Canta como cuando era niña. Exacto, ya no en chiste, ya lo hace. Ya ¿verdad? Es una voz ya desarrollada, de una mujer desarrollada. Sigue cantando folclore. Claro, creo que sí, claro, pero ya no tiene esos altos de cuando era niña, que eran muy agudos. Pero quisiera quedarme con el nombre que me parece horroroso de Wendy Sulca. Wendy Sulca. Y no recordar su música. Yo estoy con usted. Sí, sí. O sea, es que no tengo ni idea qué canta ni mi. Pero es mejor que no lo sepa. Latino, reggaetón. Uy, no. Guayno y folk, dice acá. ¿Qué edad tiene Wendy Sulca? Pues esto dice, tiene 26 años. ¿Wendy Sulca? Sí. Claro. Sulca. ¿Es con G o con W? Con W. Yo la tengo aquí con G. Entonces yo creo en su versión. ¿Cuándo tendremos el retiro de tanta gente de la televisión colombiana? No, pero hombre, tranquilícese, tranquilo. ¿Cuándo podremos tener unas caras nuevas? 7 y 10. Sí, yo creo que Wendy Sulca no. No la voy a poner. Ella se hizo famosa fue cuando niña, realmente. Claro, ya hoy. Orlando se puso a llorar porque le iba a quitar la canción de Emilio José Mi Barca. Él insiste que eso marcó su niñez. Pero es una canción polémica, tengo entendido. A mí no me gusta eso, pero le va a dar gusto a Orlando. O sea, Moni me dijo que era una canción muy polémica. ¿Mi Barca? Mi Barca, sí. Mi Barca. Que era polémica, muy polémica. Aquí está. Polémica. Bueno, Nicolás está buscando el premio de la semana. Sí. Hey. De hecho, estás buscando el tweet. Hey. Bueno. Hey. Leamos unos tweets para que Nicolás te. ¿Hoy cómo vamos? ¿Más o menos? Digamos más o menos. No había nada que me sorprenda así profundamente. Conocí un tipo que se grababa teniendo sexo pegando el teléfono con cinta de empaque en el techo del cuarto. ¿Cómo? La perspectiva era jodida, era puros escorzos forzados. No. ¡Guau! No. Tanico. 5-4. Una conocida grabó a su novio entrando a un motel con un travesti negro. Cuando el novio se vio pillado, dijo, esa persona me estaba ayudando con un trauma de intimidad. ¡No! Ay, ¡no, Tanico! Es voy a volverlo a leer. Esa excusa está campeón. Una conocida grabó a su novio entrando a un motel con un travesti negro. Cuando el novio se vio pillado, dijo, esa persona me estaba ayudando con un trauma de intimidad. Pero casi lo mata. Le quitó el trauma. Le quitó parte de la respiración. 5-9. No, bien feo, bien blanco. ¿Y qué es sexo? Nada, Roberto Bello. conocí un tipo una vez en una fiesta brava, luego de mucho licor y cosas, estaba filmando una escena muy húmeda con un rodicio de corte japonés. ¿Cómo? Y la lluvia dorada del amor, uy, pues no dejó grabar. Parecía que estuviéramos en un aguacero en Bogotá. ¡Guau! 0-1. Sí. Yo nunca, pero gracias a Sebastián Aranguren, conozco el desempeño en las mieles del amor de casi todo el personal femenino de mi oficina. Muy mal hecho. ¿Qué? John Martín. 0-1 para Sebastián Aranguren. Horrible. Eso no se hace, Sebastián Aranguren. Sí, horrible. No es que eso no se hace, sino con la pareja y... No, y filmando de frente, ¿me explico? ¡Claro! Cámaras por debajo. No. No, eso es horrible. Eso es delito. Claro, es un delito. Supuesto. Vamos a rastrear ese tuit. ¿Cuál? Vamos a rastrear. Vamos a rastrear ese tuit ya mismo. Vamos a denunciar. Los 7 Aranguren. 6 minutos. Ahora sí, ¿qué premio tenemos para Nico? Sobra decirle que por qué no trata de ser justo con el ganador de hoy. O sobra. ¿Cuándo no lo he sido? La pregunta es, ¿a usted le sobra eso? Sí. ¿Cuándo no lo he sido? ¿Pero usted lo que digo le sobra? Sí. También. O sea, pero, no me interesa. No, pero ¿cuándo no he sido justo? Algunas todas veces. Las veces. Hombre, pues no importa. ¿Qué? No importa. ¿Qué vas a dar de premio? Bueno, pues hoy tenemos un gran regalo de la familia Diana & Jordi. Es un bono de 500,000 pesos porque es hora que renovemos nuestra lencería. Disfruta de la calidad, confort y economía que ofrece la marca colombiana Diana & Jordi. Visita las tiendas físicas en todo el país o sus canales digitales a través de dianandjordi.com. Apoyemos la industria nacional. Muchas gracias, María Juliana. No se muevan, que vamos a sendos compromisos. Perdón, Mónica, es que no sé quién es quién. A sendos compromisos comerciales y ya volvemos. Gracias, Karen. No, presidente, estoy leyendo las cuñas de los demás. ¿Por qué? Salen los otros programas menos en este. No, tranquilo, hombre. Genial. Bueno, a la pregunta. Ah, chachara. Ah, no. No, no, chachara. Sí, venga, venga, que yo tengo unas sí, cosas. Sí, echemos que... chachara, ¿no le parece? No, no, sí, echemos chachara un rato. Sí, echemos chachara. Lo mío es conversar. Vamos a salir ya es charlar, de estas notas. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, echemos cháchara. Sencilla lo mío, pero ya Elon Musk subió un poquitico la oferta para comprar Twitter. ¿Ah, sí? Está en 46,500 millones. Estaba un poquito menos. No es fácil que le digan que sí porque hay una ley antimonopolio, pero yo se lo vendería. Ay, sí, que es muy... Que ya, para pa, no, que ya no moleste más, pero no, sí. Pero es que logra. No, que controle Twitter, no. Y que muy cansón. Que vaya y se monte su red social si quiere. Exacto, que arme lo que él quiere, sí. A mí sí no me importa que controle el Twitter. Yo veo gente que sí quiere, bueno, Trump... Fíjense que uy, le fue muy mal. Y no le fue bien con su red social. ¿Alguna vez oí a alguien que quería armar una red social aquí en Colombia? ¿Quién? No sé cómo le terminaría, hermano, de ir. No, deja así, pero es que usted siempre es abogado. No sé cómo le terminaría. No, no sé. Deje, no sé. Pero eso ya eran ideas. A ver, Nico, ponte un tema. Sí, fíjense que llegó una factura de agua a una universidad en Japón. Y vieron que la factura, el precio era de $27,150. Y dijeron, uy, pero esto, ¿por qué tan caro está esta vaina? Entonces empezaron a hacer las indagaciones y dijeron, pero ¿será que hay una filtración de agua o qué? Entonces había una piscina. Bueno, pues el responsable de la piscina, uh-huh, que era el sector en el que se cubría el recibo, el gasto de ese lugar fue de $27,000. Dijeron, pero ¿por qué carajos? Bueno, pues resulta que el empleado de la piscina tenía la creencia de que si uno dejaba correr el agua de la piscina y abría uno los grifos y dejaba como una compuerta un poquito abierta para que fuera fluyendo el agua, cerraba, fluyendo, cerraba, eso acababa el COVID. ¿Qué? Entonces el tipo dejaba la llave abierta. No. ¿De la piscina? Sí, dejaba una llavecita abierta. Muy verde. Y entonces pasaba la gente, digamos, otros profesores y demás, y decían, no, pues esta llave porque está abierta, pum, cerraban. El tipo se daba cuenta. Iba a la librería. Esperaba que se fuera la persona, volvía y abría la llave. Bueno, en total se gastaron en ese recibo 4.000 metros cúbicos de agua. Que eso en agua, para que ustedes lo... Eso es dos barrios completos. Son 11 piscinas. Al señor le van a hacer pagar en la universidad la mitad del recibo. Con todo respeto, me parece un ídolo ese señor. Los antivalores, por favor. Ese es un ídolo. Los antivalores. Muy bueno, ¿no? Uy, pero es que lo quiero conocer el mañana. ¿Qué opina, Brian? Es como cuando uno rompe las galletas en los supermercados. Somos indisciplinados. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. De Italia nos llega la voz de Nicola Di Bari. Hombre, qué bueno. Y esto que se llama El último romántico. Porque aquí ya cayó una, dijo yo, Jaime, yo no podría oír esta vaina más de media hora. Ay, entonces amigo, le hemos recomendado a Mónica que se retire del programa hoy. No, tranquilo, que se vaya feliz a su metaverso, allá fresca. No, yo estoy feliz porque comparto con ustedes y con los oyentes y hasta ahora me está bien. Eso es lo que a mí no me hace feliz, por ejemplo. Sola vez. Nosotros. Un sí, programa exacto. De plancha. Eso es lo que no me hace una feliz. Una sola vez. Nosotros antes que hagámoslo todos los viernes, al segundo programa dijimos, maestro, o el programa o nuestro mal gusto, pero esta canción de Nicola... No, o sea, es linda, El último linda. Romántico es una belleza canción. Y yo le metería un anglito y volvería a... No, pero Nicola se ganó un festival de San Remo con otra canción, El Cíngaro. Corazón es un gitano. El corazón es un gitano, sí. El fondo. El corazón es un gitano, se ganó dos, en el 71 y el 72 ganó. Pero es que Nicola era un tipo que lo invitaban mucho a San Remo, pero el tipo le daba y pero nunca llegaba. ¿Pero cómo va a ganar con la misma llegaba canción dos veces? No, ¿qué con tipo diferentes de festival es ese? En dos años consecutivos, en el 71 y el 72. ¿Con cuál del 71? Eso lo ganó. Yo sé que El corazón es un gitano ganó. El corazón, sí. Y que quedó de segunda, fue... ¿Qué será con José Feliciano? ¿Qué será? ¿Se acuerda de esa canción? Claro. Esa quedó de segunda. Pero es que quedar de segundo en un festival de San Remo, ¿para qué van? No, pero no es malo. No, está bien. Queda una hora y media del último pueblo de Francia, que se llama Menton. Perdón. Menton. Es el lugar de los limones de Francia. Ajá. Usted llega allá y venden jabones de limón, perfumes de limón, perfumes de alelí. Yo prefiero el de alelí porque de alelí es el que usa el cacique Amorerí. Sí, exacto. Ese lo prefiero porque el cacique era famoso por su olor. Claro. Porque olía a alelí. Muy fresco. ¿Qué cosa más fea el alelí? Solo no, pues el nombre. Porque el nombre alelí es como... Ah, pero te puedes retirar, mi amor. Aquí no. No, deje, Amoni, hombre. Es que nos quedan cinco canciones. Pero me encanta. No, pero por estar con ustedes yo estoy bien. Pero ¿sabes qué? Es que nosotros yo estoy aquí no nos es por la música, falta. No yo, por ustedes. En cambio, yo al contrario, estoy por ustedes, sino por la música. Yo por ustedes me hubiera ido a hacer. Yo también hace muy hace tiempos. Ya eso vamos. No, yo ustedes. María Ju, estás muy silenciosa. ¿Pero por qué no me parece? Pues desde hace días, brother. No, déjela. Italia la. O sea, ¿quién sabe? La, o sea, claro, por eso claro, porque Nicola Di Bari es italiano. Ahí la. No, habla tres. Le recordó la península. Oiga, El corazón es un gitano. Eso es una canción bellísima. No, a mí no me gusta. Bellísima. En el fondo, el corazón tenía una herida. No, o sea, es bellísima. Sufría. Es linda esa canción. No, pero ya. Y en italiano. Pero ya pasamos. No puedo repetir. Exacto. No puedo repetir artista. No, yo sé, pero estoy diciendo para dejar descansar al artista. Y con ese repertorio tan grande que hay tantos cantantes, ¿cómo vamos a repetir? No, yo lo digo para que en su casa lo oigan. Buenísimo. Bueno, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Ponemos otra canción? Pues sí. Pues hombre. ¿Qué tal esta belleza? Vez. Jorge Lavat. Hombre, no me diga, Jorgito Lavat. Artista mexicano y hace la versión famosísima de Desiderata. Qué gran voz de doblaje. Que hizo famoso Les Crane. Exacto. Me gusta más esta versión. Camina plácido entre las nubes y el cielo. A ver. Hombre, es que la gringa es muy brava. No, pero Jorgito Lavat, ídolo. De Les Crane es que la voz de la gringa. ¿Quieres oír la voz del gringo? Bueno, a ver. Pero un minutico. Le Screen, Desiderata. No, le falta mucha sal a esa versión. No, hermano, la voz. Yo, no, si es hay que no voces, se puede comparar el sabor de un mexicano. Hay voces. Es como el agua del queso, hay voces, esa versión que vamos a oír. Es que son voces bonitas y demasiado, es cero engolado. Es una voz linda de radio. Pero es que lo chévere es que está engolado. Es que no son muchas las voces lindas de radio. No es verdad, muchas. Gracias. Tienes razón. Gracias, sí, es cierto. Una voz linda es complicado. Gracias, tienes toda la razón. ¿Yo la encontró o no? Está en mi disco duro. Todos en tu equipo dicen gracias, Jaime. Gracias. El disco me lo regaló Claudia Barrón. Muchas gracias. En el EP. Esa canción. En ser un single del Record Store Day. No diga. No, pero hace años. Ah. Un tesoro. ¿Lo encontramos o no? Pues para no hacer perder tiempo a los oyentes. Desiderata de Les Crane. Les Crane, sí. Sí, Les Crane, no lo voy a tirar en inglés, pero porque los confundo. A mí me gusta más la versión de Labatt. Bueno, ya volvemos, salgamos de unos compromisos comerciales. ¿Ya está lista? Es un minuto. Un minutico. A ver. Súbele, para que se oiga. A ver, yo quiero es que oigan la voz del hombre pensando en la radio, en lo que es un locutor de radio. No la voy a dejar los 4 minutos. No se oye nada. No, deje, que va. No se oye nada. ¿Qué tal la voz de ese man? Es que de verdad, y no es una voz. ¿No? Me quedo con Jorgito Labat. Chao, cuando les creen cante con ganas. Si hable duro, lo ponemos en este programa. Ya volvemos. ¿Tenemos cháchara? Sí, sí. Cháchara. Último chacharazo. Eso, echemos cháchara. Pero 20 segundos cada uno. 20 segundos. De cháchara. Liverpool, Everton, Arsenal, Manchester United, los partidos de la Liga Inglesa. ¿Y en España quién juega? En España juegan la final de la Copa del Rey Betis Valencia el sábado y tiene un partido atrasado el Barcelona que juega contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou el domingo. ¿Final de la Copa del Rey? Es en. Si no sabe, diga no sé y no pasa nada, brother. Mire allá. Inmediatamente miro a dónde. Allá. Y se va. Ahí uno se va. No busca dónde es la final. Ya lo voy a decir. No, deja ahí, Mónica, que no hace nada, hombre. No, hombre, ¿cómo no va a hacer nada, Moni? Jaime, por favor, Dios. Ponte serio. María Juliana, tampoco. Están dedicadas a ver, suspirar. Busquemos. No, hombre. Es en la página. No hacemos nada más sino ver. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar si hay un nuevo amor en cada amanecer? Vinicius de Moraes, una canción que se llama ¿Para qué sufrir? Ah, en Sevilla, en la Cartuja. Pero el Betis... Es sevillano. Sevillano. Pero ese equipo juega en el Benito Villamarín. ¿Pero eso es por sorteo del estadio? Sí, eso lo definen antes siempre. Bueno, Nico, ¿y de España juega Barcelona, me dijo? El domingo contra Rayo Vallecano. Es un partido atrasado que ahí tiene. Ahí estuve leyendo. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde, hora colombiana. Están que meten a Falcao, pero el tipo como que el rendimiento es muy bajo. Es que lo que pasa es que Falcao duró lesionado 2 meses, tuvo problemas. ¡No me diga! Imagínese. No y el Rayo. Se ha lesionado en su carrera nunca. Después de un buen arranque del Rayo. Yo pensé que había pasado invicto toda su carrera sin lesiones. Tranquilo. Después de. No estoy tranquilo, yo pensé. No, pero no piense, porque los que pensamos estamos completos. Mire, y entonces, el Rayo duró 4 meses sin ganar. Ok. Y, pues bueno, ganó el partido pasado ante Español, 0-1 ganó en Barcelona. Pero siguen, le toca jugar otra vez en Barcelona. Mire las casualidades de la vida. Bueno, pero Barcelona está recuperando el partido que tenía pendiente. Claro, exacto. Y como no juegan eso, los demás, se sí, nivela. Se juega. El Betis Rayo Valencia también tenía pendiente ese partido, claro, por supuesto. Claro, exacto. El Rayo va de 14 o de 15. El Rayo va de 14. 37 puntos. Es que ganó, ¿no? Le ganó al Español en Barcelona. Yo creo que los alentó mucho desde la tribuna Radamel. Estuvo ahí en el partido anterior, pues, hombre, muy bien. No, es que vi una foto de él entrenando. Mira, hoy Barcelona. ¿Será que juega? Perdón. Hoy Barcelona es segundo con 63, pero muy lejos del Real Madrid. ¿Quién es el tercero? Es por él. El Sevilla. ¿Con? 63. Claro, pero aquí ya el Barcelona, si se comporta con el Rayo Vallecano, es en el Camp Nou, sí. Si se comporta decentemente con el Rayo Vallecano, ya le coge distancia al Atlético. Porque y al Sevilla. 66. Atlético 61. Por eso, ya ahí comienza a tomar seriedad el la posibilidad Barcelona. De su segundo puesto. Sí, ya el primero lo veo muy difícil, pero Nico, acuérdese que es que tuvieron un año funesto estos manes. Le digo que hayan quedado de segundos es una gran campaña por todo lo que le pasó al Barcelona. Es una gran campaña de Xavi. ¿Quién fue el que se fue? Se fue Koeman. El gordo me caía muy bien. Ronald Koeman. Que era actor. Se parecía a Tintín. Tan tan. No, pero el gordo era querido. Lo que pasa es que no fue querido. No lo querían ni poquito. Jugadores. No, pero es que el gordo, ¿cómo vas a decir? Yo no necesito a Luis Suárez. No, no, no, no. Ponte mosca, gordo. Yo no necesito. Pero tampoco necesitaban a Messi, ¿no? Tampoco. O sea, uno dice como gordo. ¿Quién fue el que dijo que no necesitaba a Messi? El señor, el presidente. ¿Cómo se llamaba? Novita, sí. ¿Cómo era que se llamaba? El presidente actual. Fue el que. Laporta. Laporta, el que dijo. No nos gastemos esa plata en ese. Exacto, ese man. Aquí no hay plata. Tan para nada. Y es verdad. No hay plata para nada. Oiga, los clubes bajaron de precio furiosamente. La pandemia ayudó mucho a eso, Manchester, pero fíjense que se siguen Manchester pagando. Manchester United, que era un club de 3,000 millones de dólares, ya no vale eso ni de vainas. No, pero sí. ¿Ese sabe vale? Es que lo que pasó es que la pandemia, uno pensaba que iba a bajar un poquito como las burbujas del mercado, pero uno va a ver y Mbappé seguramente va a costar un montón de plata. Haaland, que es el delantero del Borussia Dortmund y por el que el Manchester City está pujando, va a costar 200 millones de euros. O sea, los más top ahorita, pues, son ellos, ¿no? Mbappé y Haaland. ¿Quién claro. está cantando duro? Mbappé y Haaland, esos son. ¿Quién estaba cantando? No sé. Es que sentí un jilguero, una golondrina. ¿A dónde? Sí, ¿qué bueno. era? Yo también lo escuché, ¿qué era? ¿Qué fue? Hablando, si aparece. Sí. Y nos dañó la nota. No, hombre, pero ¿qué hacemos? Ey, fue buenísimo. ¿Qué más no va al mundial, el de Noruega? Haaland no. Sí, no, qué embarrado. Puede sentar con James, con Díaz. Bueno, déjelo. Pero puede hacer una tertulia futbolística. No, déjelos, hombre. Es que no les estoy haciendo nada, ni. Por eso. Ya. Y en esa época ninguno tiene cual. Trabajo, todos pueden ir de comentaristas. Hay muchos obtienen sí, ¿no? buena plata ahí. ¿Pero actuales que estén jugando? No. No. Aunque sé, sabe, no quién, estila, ¿sabe quién? No sabe se quién, que el que está jugando comenta, ¿no? No, depende, no. Depende. Por ejemplo, ¿sabe quién comentó el pasado mundial y tenía trabajo en esa época? Creo que estaba en el Manchester United, Mourinho. Ok. Con una cadena árabe. Sí, nadie más recibe ese señor. No, ídolo Mourinho. No, ídolo suyo. Ese man es muy bueno. Bravo, es muy atarbán. Y esa cara, ese genio. No, es bueno. Es harto. Es bueno y tiene a la Roma peleando de quinta, con un equipo muy modesto. Quinta no es pelear nada. Ah, por la Roma. Primeros. Pues la Roma no tiene nada. A ver, vámonos con esta canción que le quiero dedicar a Mónica. A ver. Porque Nicolás y yo la amamos, pero queremos sí. a Mónica como invitarla a que se una. Ok. Y volveré con el grupo chileno Los Ángeles Negros. Hoy, es que cuando uno no puede decir que tú me das bien, es que está no, bien. Déjelo, hombre. No hay una área por ahí. Oiga, eso es. Óigalo. Las estrellas brillarán. Puro chileno. Nuestro amor. Falleció el actor Jacques Perron. Oh, era famosísimo las películas antiguas. ¿Será que el que cantaba esto era Germán de la Fuente? Bueno. ¿Esto? Lo cantaban Los Ángeles Negros. Claro, el cantante de Los Ángeles Negros entre 1967 y el 74 era Germain de la Fuente. Es Germain de la Fuente, además es ídolo. Tienes toda la razón. El nombre sí lo recordaba, pero no me cayó a la cabeza. Ídolo Germain de la Fuente. Bueno, Nico, el ganador del Twitter. Mire, el ganador del Twitter. ¿Que se gana qué? Ah, sí. Se ganó un bono de 500 mil pesos de la gran familia Diana & Jordi, porque es hora de renovar tu lencería. Disfruta de la calidad, confort y economía que ofrece la marca colombiana Diana & Jordi. Visita las tiendas físicas en todo el país o sus canales digitales a través de dianandjordi.com. Apoya la industria nacional. Bueno, y el ganador de esta semana de tweets, de todos los temas de la semana. Que han sido buenos. Sí, muy buenos temas. Hemos tenido top. Bueno, el ganador de la semana es del tema qué alimento o qué elemento de la cocina uh-huh. te cae mal. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, y ganó Juan Villabona, que dijo: hola, originales. No hay nada más bueno que unos frijoles con chicharrón. El dilema es que me pone a imprimir de una manera que no se imaginan. No. A mí me parece de verdad una obra maestra. A mí me parece masterclass. Lo que pasa es que esa manera tan sutil de sugerir lo que le pasa. La deyección. Es tan... No se tire el Twitter. Bueno, dale. Es que es tan sutil, pero tan elocuente, y la imaginación, uno se imagina como imprimiendo un stencil. Claro. Es algo brutal, María Juliana. Ay, no. Pero ¿qué pasa? Es una... A ver, la verdad es que hay que reconocer que es una buena analogía. La nave del olvido. José José. Pero es un... Que no te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Me pregunta Mauricio Amado que si una canción de Tito no cuenta como plancha. No, eso es superior. Eso no, eso es divino. Tito no lo vamos a embadurnar de estos aromas de la plancha. ¿De acuerdo, Nico? Sí. Dejé de hablar tan feo. Bueno. Única pregunta de Arepaso. A ver. Es que ya se me acabaron también los arepasos. Es que todo se acaba. Todo se acaba. Las cosas buenas se acaban. No, hombre. Bueno, Colombia figuró en los primeros países de crecimiento del Producto Interno Bruto de este año. Con 5.80 según el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto, perdón? 5.8%. Sí. ¿Cuál es el país que más crecimiento en el mundo va a tener de su Producto Interno Bruto? Con una cifra del 8.20%. Ese es el país que el Fondo Monetario dice que más va a crecer en su producción en el año 2022. Producto Interno Bruto. 20 segundos. Para terminar con Maritrini. De una metamos a María. Hay que registrarla por lo menos 2 minutos. Nicolás Samper, Alemania. Incorrecto. ¿Qué tal? ¿Bien? Está buena. Pero buena, bien. Bien escrita. Mónica, Corea del Sur. Orlando, Estados Unidos. Y María Juli, China. Pues hombre, desafortunadamente nadie ganó, pero María Juli estuvo cerca, pero no. China está de cuarta. Está mejor Colombia, 4.4. Alemania, no. No. Estados Unidos está con 3.7. El país que más va a crecer con 8.20. Japón. Última oportunidad. Pero sí, hablada. Nico. Singapur. Japón. Orlando. Un país. Y no me haga ponerle menos uno. Chile. Cerquita a China. Filipinas. Cerquita a China, menos uno para Orlando. ¡No, Jorge! Que era cerquita a China. Dije que era cerquita a China. La ¿cómo era el paso? ¿No toca a nadie? No, Orlando menos uno. No, el país es India. ¿En serio? Orlando tiene menos 23 puntos, Mónica tiene menos 21, yo tengo menos 6 y Nico tiene un punto. Maritrini, yo no soy esa, y con eso terminamos el programa. Yo no soy esa, la que tú te imaginas. Ay, me encanta esa canción.